Las voces del estirpe, cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Y majestuosa como el Ande, fecunda con la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera, fe la bandera, divisa de honor, divisa de sangre de nuestra frontera. Economista Rafael Correa, que participa ya en este debate radial número 62. Este programa de diálogo del señor presidente es transmitido directamente por Ecuador TV a nivel nacional. Asimismo, más de 300 estaciones de radio que se enlazan y darán a conocer el mensaje del señor presidente de la República. Tenemos también una transmisión en vivo y en directo por medio de la dirección de correo electrónico www.ecuadortv.es. Vamos a conocer algo del Cantón Huano. El cantón está ubicado en el centro del altiplano andino, al norte de la provincia del Chimborazo. Es conocido también como la capital artesanal del Ecuador y cuenta la tradición que el Valle de Huano fue un inmenso lago en el que había grandes peces y anfibios. Este era el Edén bíblico, según dice la tradición. Aquí se sacrificaban las vírgenes en las aguas de El Empata. Huano es conocido también por su gran variedad de artículos que elaboran las hábiles manos de sus artesanos. Sus alfombras son conocidas a nivel internacional, además de los tejidos, chompas y manufacturas en cuero. Además, posee una vasta trayectoria histórica. Sus culturas más representativas son Tuncahuán, San Sebastián o Huano, Huabalac y El Empata. Para este enlace de radio y de televisión, tenemos como actores sociales invitados el señor Alfonso Ayauca, presidente de la Asociación Interprofesional de Maestros Artesanos y Operadores del Cantón Huano. Además, estará con nosotros Carmen Silva, miembro de la Asociación de Mujeres Productoras de Suncamal. Asimismo, Sergio Luna Naranjo, trabajador del ferrocarril. Este enlace, como todos los días sábados, se transmite a nivel de Ecuador TV, y tenemos también el enlace por medio del internet y la red de 300 radios que se conectan por medio de HCJB, que transmite en vivo y en directo por una señal digital a nivel de radios y a nivel satelital también. Tenemos ingresada a esta red a Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional, Radio Nacional del Ecuador, Radio El Telégrafo, Radio La Prensa y una serie de radios que hacen matriz y transmiten la señal en vivo y en directo. Estamos transmitiendo directamente desde el Cantón Huano. Ya tenemos con nosotros al señor presidente de la República, que dará a conocer su informe relacionado con las actividades ocurridas durante esta semana. Señor presidente, bienvenido al Enlace 72. Gracias, Arturo. Gracias, compañeros, compañeras. Hasta un saludo a mi machicuna. Pito aquí chaparlán. Pita aquí chota parlán. Ayushamushka, machicuna, ayushamushka. Bien, aquí transmitiendo desde un cantón muy querido de la provincia del Chimborazo, corazón de la Sierra Ecuatoriana, el Cantón Guano. Estamos desde el día de ayer en Chimborazo, dormimos en Riobamba, tenemos una actividad muy importante organizada por nuestro buen amigo, el prefecto provincial de Chimborazo, en el Estadio Municipal de Riobamba, después de esta cadena. Y aprovechamos de hoy día temprano estar en este cantón tan querido. Ya vamos a informar las actividades que hemos realizado. No sé cuántas veces ha venido un presidente de República Guano, ¿no? Pero por lo menos ya son dos veces que viene el presidente Correa en 16 meses. Porque la patria ya es de todos, compañeros. Y siempre nos reciben con una amabilidad. Yo sé que las cosas están duras. Este ha sido un cantón muy golpeado por la dolarización, porque eso subió muchísimo los precios y las artesanías nuestras perdieron competitividad con las de Perú, con las de Colombia, sobre todo con las de Perú. Y Guano vive de la artesanía, sobre todo de las alfombras. Son verdaderos artistas. Hacen unas alfombras maravillosas. De hecho, ya vamos a informar, venimos del taller del maestro Yauca Pancho, que es conocido a nivel internacional, tiene alfombras en las Naciones Unidas, en la Casa Blanca. Y yo sí les pido a todo el pueblo ecuatoriano, y a las peruconas, ¿no?, que sirvan a la patria. En vez de traerse esas alfombras de Miami feísimas o importadas, vengan acá a Guano y compren las alfombras de nuestros artesanos, que son maravillosas, totalmente hechas a mano. También hay riquísimos helados y las famosas cholas guaneñas, ¿verdad? Esos riquísimos panes con raspadura adentro y algunas otras con quesito adentro. Deliciosa. Cuando estábamos entre las tantas aventuras y tantos lugares donde he estado, pasé un par de meses interno, castigado, dicho sea de paso, en el Colegio Santo Tomás Apóstol de Riobamba, los salesianos, ¿no? Con el padre Guillermo Menzi. ¿Se acuerdan del padre Menzi? Un héroe, mi ídolo, el padre Menzi. Y nos veníamos con el padre Luciano Bellini a comer cholas acá, de vez en cuando. Entonces, las conocemos muy bien, conocemos lo ricas que son, conocemos la artesanía de Guano y sobre todo, conocemos la amabilidad de su gente. Y sé que están pasando tiempos duros, pero vamos a salir adelante. Un inmenso abrazo entonces desde Guano a la patria entera y a todos los connacionales que están residiendo alrededor del planeta. Bien, como siempre, queridos amigos, queridas amigas, nuestro informe de labores. El sábado anterior, sábado 1 de junio, Día del Niño, tuvimos reunión de trabajo con alcaldes y autoridades de Imbabura, porque estábamos en esa ciudad tan pequeña, pero con el corazón más grande del mundo, como les gusta decir, la ciudad de Atuntaque. Un inmenso abrazo para ellos. Ahí tuvimos, no me acuerdo qué número, creo que fue el número 70, gabinete 71, gabinete, no, 70 a la final, el gabinete itinerante. No, estoy equivocado, son las cadenas radiales. ¿Qué número es el gabinete itinerante? 17, 18, 17, no recuerdo. En todo caso, gracias por esa amabilidad con que nos recibieron a la entrañable ciudad de Atuntaque y a todo el pueblo de Imbabura. Maravillosos los momentos que pasamos con ellos. Y el día sábado de las 6 de la mañana, sábado 31 de mayo, estoy inspirado hoy día, ¿no? Pero es que estos son los errores que yo no les permito a mis colaboradores, miren. Semana del sábado 1 de junio al sábado 7 de junio. No me pueden cometer esos errores, ¿ok? Esto me demuestra falta de profesionalismo. Hay que sancionar al que lo hizo. Una buena multita. No puede hacer equivocar al presidente de la República. No podemos darnos el lujo de cometer errores nosotros, que estamos en una vía alternativa. Los pelucones, los banqueros, la derecha, sí se puede dar el lujo de cometer esos errores porque la prensa se los disculpa, se los justifica. Nosotros, que estamos en un camino de cambio, no nos podemos dar el lujo de cometer errores. Así que le pones una multa al que cometió ese error y lo hace equivocar al presidente. Fue sábado 31 de mayo que estuvimos en Atuntaque. Desde las 6 de la mañana salimos a andar en bicicleta, un recorrido fantástico, los paisajes maravillosos. Acabamos en la Feria Ciudadana de Ibarra, se están haciendo ferias ciudadanas en todos los lugares del país para combatir la inflación y están funcionando bastante bien. Y yo sí le pido al pueblo ecuatoriano, ayúdennos a ayudar, porque si van a los mismos lugares de siempre, donde los comerciantes, los intermediarios nos sacan la cabeza, obviamente vamos a comprar las cosas más caras, pero en las ferias ciudadanas se pueden encontrar algunos productos hasta 50% más baratos. Así que vayan a la feria ciudadana. Aquí en Chimborazo también se están haciendo ferias ciudadanas, ¿verdad? En cada cantón, 10 se están haciendo, ¿no? 10 por semana. aprovechen esa feria ciudadana. Después fuimos a desayunar al mercado Amazonas en Ibarra, un inmenso abrazo a todos los compañeros y compañeras del mercado. Había tanta gente que no pude llegar al micrófono para darles un saludo a todos en el mercado, pero del corazón está con ustedes, nuestro corazón, tremendo plato adornado que nos dieron de desayuno, empanadas, etcétera. Luego a las 8 tuvimos reunión de trabajo con alcaldes y autoridades de Imbabura, y a las 10 el enlace radial número 71. A las 2:15 tuvimos el acto público del pago de la deuda histórica del Ministerio de Finanzas al 10. Y aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas, ¿verdad? Primer gobierno que tiene la voluntad política para la deuda. Ahora, que no es eso, sino que es más. A eso se llegó con un grupo de técnicos del Ministerio de Finanzas y del Seguro Social. Y por favor, estamos dispuestos a dar todo el dinero que sea necesario para la seguridad social, siempre y cuando se ponga en orden la seguridad social. Pero, por ejemplo, la última vez que se calculó el déficit actuarial, es decir, lo que va a necesitar el seguro para atender las pensiones jubilares, son más de 3,000 millones de dólares. Hay que actualizar ese cálculo y puede ser más ese déficit. Adivinen a quién le va a tocar pagar ese déficit. Si queremos de pelearnos si es más, menos, de todos modos el Estado, todos los ecuatorianos vamos a tener que hacernos cargo de un inmenso déficit actuarial por parte del Seguro Social. Algunas veces hay actitudes tremendamente egoístas. Se paga, ¿y por qué nos pagan? Es más, ¿verdad? Y después, por la mala administración del IES, que es autónomo, no depende del gobierno central, métanse eso en la cabeza, es autónomo, y hay una serie de grupos que se creen dueños del IES. Después, quiebran al IES, y adivinen quiénes tenemos que pagar esa quiebra, todos nosotros. Entonces, dejémonos de discutir intrascendencia, preocupémonos de hacer una reestructura profunda, no solo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al sistema de seguridad social ecuatoriano, entre ellos la ley, para que tenga un manejo más democrático, la dirección del IES, no sean tres entes supremos, tres supremos seres que manejan el IES, y podamos sacar adelante la seguridad social. Ya se dio un importante paso pagando la deuda histórica, deuda que no me cansaré de insistir, porque este país ha vivido mucho tiempo la mentira, compañeros, ya basta. El Evangelio dice, la verdad os hará libres, hablemos la verdad. Dejémonos de decir tantas inexactitudes, imprecisiones, tantas mentiras, tantas tonterías. Esa deuda no es, como quieren decir algunos que se creen dueños del IES, porque los gobiernos han echado mano del IES y el IES ha sido caja chica de los gobiernos. Eso es falso. Los préstamos más seguros que tiene el IES son los préstamos al gobierno. Siempre se les paga y una alta tasa de interés. Esa deuda, escuchen, esa deuda viene, ¿saben de qué? De que el gobierno, es decir, todos los ecuatorianos, tenemos que pagar 40%, subsidiamos 40% de las pensiones jubilares que paga el IES. Es decir, si alguien gana $200 de pensión, de jubilación, el IES solo está aportando $120 y el gobierno aporta $80. ¿Por qué esta situación? Si el IES debería estar financiado con los aportes de los afiliados y jubilados, porque eso no es suficiente. Y ya a finales de los 60 quebró el IES. Y no hubo mejor medida, como siempre, que, señor gobierno, venga, rescátenos y pague usted 40% de las pensiones jubilares. ¿Por qué insisto en esto? Primero, para que sepan de dónde viene la deuda. Ha habido años donde no se ha podido pagar ese subsidio, no había dinero y la deuda se ha ido acumulando. Estamos pagando actualmente unos 400 millones en subsidio al IES. 400 millones. De esto casi nunca se habla, ¿verdad? Hay años en que no se ha podido pagar esa plata y de ahí viene la deuda. Así que los que le dicen que esa deuda viene de que los gobiernos han metido mano al IES, que ha sido botín político, caja chica, botín político, gobiernos corruptos, de seguro ha sido. Caja chica, eso es falso. Eso no es verdad. Esa deuda viene de ese subsidio que muchas veces no se ha podido pagar. No viene de mora patronal, no viene de que nos ha prestado el IES y no le hemos pagado, no le hemos devuelto la plata, no. Viene de ese subsidio que muchos años no ha habido plata para pagarlo. Primero, ¿de dónde viene esa deuda? Segundo, eso nos demuestra que el IES no es propiedad de los afiliados, no es propiedad de los jubilados, no es propiedad de los empleados, es propiedad de todos, porque todos estamos manteniendo al IES. En consecuencia, todos tenemos el derecho y el deber de opinar, de intervenir, para que no se quiebre la seguridad social, para que no se despilfarren los dineros. E incluso, si el gobierno no diera dos reales, si todos los ecuatorianos no dieran dos reales, si solo fuera mantenido con la plata de los afiliados y, bueno, lo que dieron los jubilados en su momento, de todos modos el 10 tiene que ser de todos, porque la seguridad social es lo que se llama economía, un bien público o un mal público. Es decir, si hay seguridad social, todos estamos mejor. Si falla la seguridad social, todos estamos peor. Porque cuando hay ancianos, gente de la tercera edad, sin una pensión para sobrevivir, cuando ya no tienen capacidad productiva, ya no han pasado sus años productivos, ese es un problema no solo para ese anciano, para toda la sociedad. Así que saquémonos de la cabeza esos disquetes, esos discursos sin fundamento que nos han metido, ¿no? La deuda es que el gobierno ha estafado el IES. El IES es de los afiliados y los jubilados. Si quieren privatizar el IES, me suena igualito, ¿verdad? A esos grupos privatizadores que quieren cogerse ciertos sectores del país, ¿no? Me suena igualito. Si quieren que tener un IES solo para ellos y manejarlo a su antojo, hagan un fondo de cesantía. Pero nosotros no damos dos reales, pues entonces, ¿verdad? Hagan un fondo de cesantía privado. Entonces, el IES, compañeros, es de todos. Y todos estamos manteniendo al IES y todos tenemos el derecho, y en el caso del presidente y el gobierno, el deber de opinar e impulsar reformas a la seguridad social. Porque fracasa la seguridad social en el país, fracasamos todos. El fin no es el IES, cuidado, es la seguridad social. Quien la ejecute en los actuales momentos es sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es el fin en sí mismo. Si algún rato tiene que modificarse, desaparecer, qué sé yo, habrá que hacerlo. El fin último es la seguridad social. Y eso es preocupación de todos los ecuatorianos y responsabilidad de todos los ecuatorianos, sobre todo el gobierno central. Así que olvídense esas cosas. Nadie se meta con el 10, que el 10 es nuestro. Bueno, pues entonces páguense todas las pensiones ustedes solos, ¿verdad? Y hagan un fondo de cesantía privado en vez de un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 10 es de todos, compañeros. Y también, por favor, créanme que en América Latina el voluntarismo incompetente, el no saber cómo hacer bien las cosas, ha hecho más daño que la corrupción. Ahora, yo respeto a aquel que no sabe y se queda callado. Para aquel que no sabe y con todo entusiasmo empieza a mostrar su desconocimiento y con prepotencia quiere imponerse, etcétera, eso sí fastidia, eso sí molesta. Sepan ustedes que el peor negocio del mundo para el IES es que le paguemos plata en efectivo. Porque ya ahorita no tiene en qué invertir y tiene 1.600 millones en caja. Tal vez esa cifra varía un poco, está un poco desactualizada. 1.600 millones, pero póngale 1.000 millones en caja en el Banco Central. ¿El Banco Central qué hace? Eso es parte de la llamada reserva monetaria y la manda a invertir a Miami. Y sacan 2% de rentabilidad. Y de esa parte, de eso se coge una parte del Banco Central. Entonces son rendimientos tremendamente bajos que ayudan a que el IES quiebre, porque se necesitan rendimientos más altos de esa plata para poder financiar pensiones futuras. ¿Pero qué nos dicen ciertos grupos que se creen dueños del IES? ¡Ah, no! ¡La plata en efectivo! Ese es el peor negocio que puede hacer el IES. Lo mejor sería que le demos acciones en Coca-Cola Sinclair, en la nueva refinería, proyectos con 25, 30, 35% de rentabilidad. ¡Ah, no! Es que eso es riesgoso. ¿Ustedes creen que no es riesgoso mandar la plata a Miami? No saben el riesgo que están corriendo. Los proyectos más rentables y más seguros actualmente en el mundo son los proyectos petroleros y los proyectos hidroeléctricos. Pero obviamente siempre va a haber un riesgo. Si tienen la plata bajo el colchón, también un riesgo. Se les quema el colchón, pierden la plata, ¿verdad? Pero es facilito solucionar eso. El Estado garantiza esa plata. Es decir, si por obvio motivo viene un terremoto y se destruye Coca-Cola Sinclair, pese a que hay seguro, etcétera, el IES pierde algo de plata, el gobierno se la repone y ya no hay riesgo. Hay 10.000 formas de solucionar eso. Pero ahí está la torpeza. Y la prepotencia, ¿no? Porque les insisto, si uno desconoce, mejor es no hablar. No, la plata en efectivo, y ni dos reales que salga del IES para los proyectos del gobierno, que no son del gobierno, sino del país. ¡Qué tontería! Si ese es el peor negocio para el IES. Tienen que invertir esa plata e invertirla adecuadamente con alta rentabilidad, o el IES quebrará más pronto de lo que ya está condenado a quebrar, porque tiene un déficit enorme, si es que no hacemos la reforma del caso. Se necesitan reformas profundas para evitar el colapso de la seguridad social en el país, y se necesita que esas inversiones sean de alto rendimiento. Entonces yo le digo muy frontalmente, compañeros, ya basta de tanta discusión insulsa, inconsecuente, incompetente, los discursos torpes, sin sentido. El 10 es solo de un grupo y nadie se mete. Y nosotros, como hemos aportado, tenemos que ir a la Comisión de Inversiones. Así no sean economistas, financistas, nada. ¡Qué barbaridad! Ese es otro criterio totalmente equivocado, ¿no? Nosotros somos los dueños de esta cosa, nosotros tenemos que dirigirla. Nosotros trabajamos en la empresa eléctrica, nosotros tenemos que dirigir la empresa eléctrica. Y si no son buenos administradores los trabajadores, ¿tienen que dirigirla? Y si no son buenos administradores los jubilados y los afiliados, ¿tienen que dirigir el IES? ¿O tenemos que dar a las manos más competentes para administrarla? Esos son los grandes errores que se cometen. Y una y otra vez se repite, ¿verdad? No a la minería, o sea, cosas que sin ningún sustento, sin ningún que no resisten el menor análisis, pero se repiten una y otra vez con tanta prepotencia. Ojalá este país eleve el nivel de debate, presentemos argumentos, no prepotencia, no soberbia, no ignorancia, compañero. Es necesario que se eleve el nivel de debate en este país. Y yo como académico, si algo he aprendido, es que si no sé de algo, es mejor no hablar. Pero aquí la gente con qué entusiasmo habla de cosas que desconoce totalmente. Bueno, lo importante es que ya se pagó esa deuda al Seguro Social. De ahí tuvimos el almuerzo con las autoridades. Por la tarde, en verdad, fuimos a Salinas, donde estaba mi esposa, practicando paracaidismo, imagínense. Ya. Y nos quedamos hasta el día domingo en Salinas, ¿no? Y regresamos. Lunes 2 de junio, 7 de la mañana, fuimos a un acto que me agradó muchísimo, al Club de Oficiales de la Policía Nacional, para dar la conferencia Política Gubernamental frente a la Seguridad Ciudadana, Nuevo Enfoque Policía, Seguridad, en la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales de la Policía Nacional. Había más de 50 capitanes, es decir, mandos medios de la policía. Y la policía es una institución que nos gusta muchísimo, ¿no? Ustedes ven los nombres de los oficiales, de la tropa. Ahí no van a encontrar tanto nombre ribombante, ¿no? Sino nombres muy populares, qué sé yo, Gualotuña, Chicaíce, etcétera, ¿no? Realmente gente de nuestro pueblo, gente como la mayoría de ustedes, como la mayoría de nosotros, ¿no? Cuidado, que yo soy altito, claro, pero no soy pelucón, ¿no? No sé cómo salí así, pero... En todo caso, soy de los Correa sin pedigrí. Ahí los Correa dueños del Banco del Pacífico, por eso no soy ni prójimo mío. Soy de los Correa sin pedigrí y Delgado Montullos de Manabí. Mis tías sí se creen con pedigrí, ¿no? Pero no les hagan caso, en verdad somos Montullos de Manabí. En todo caso, y presidente, por eso tal vez tengo ojos claros, porque en Manabí hay mucha gente de ojos claros. En todo caso, es una institución a la que queremos muchísimo, y ahí se les presentó todo el programa que tenemos para modernizar la policía, que es parte de un plan integral de seguridad, que incluye, obviamente, mejorar las condiciones socioeconómicas del país, porque aunque no podemos justificar un delito porque era pobrecito, porque no tuvo oportunidades, por supuesto que estos son atenuantes. Si hubiera más justicia social, habría menos delincuentes. Al final del día, la responsabilidad es de cada uno. La diferencia entre el bien y el mal es de cada uno. Pero obviamente, no es lo mismo el ladrón que roba por necesidad al que roba por deporte, ¿verdad? Y el que roba por necesidad es fruto de condiciones estructurales desiguales en la sociedad. Pero no solo incluye mejorar esas condiciones socioeconómicas, incluye mejorar el sistema de justicia, mejorar el sistema de rehabilitación social que no existía en el país y obviamente mejorar la policía. En los próximos 2 años se va a invertir cerca de 300 millones en la Policía Nacional y se la va a poner patas arriba a la policía. Se va a cambiar su orientación de grandes cuarteles a pequeños cuarteles comunitarios, se va a equipar con más patrulleros, sistema satelital, GPS para ubicar esos patrulleros, mejores armas, mejores equipos, mejores cuarteles, mejores condiciones de vida para los policías. Sepan ustedes que los policías son de los más explotados en este país. Trabajan 10, 12, 14 horas diarias y no les pagan horas extra. Ni siquiera tienen armas todos para defenderse. Los cuarteles muchas veces son peor que las cárceles. Entonces, tampoco podemos pedir seguridad, que brinden seguridad cuando ellos tienen inseguridad. Debemos exigirle que cumplan con los derechos humanos, pero también hay que respetar sus derechos humanos. Entonces, todo eso se habló en esa conferencia. A las 9 tuvimos actividades de despacho. A las 10, reunión con asesores técnicos. A las 11, tuvimos el cambio de guardia presidencial. Todos están invitados, todos los lunes 11 de la mañana, es un acto muy hermoso que siempre había ocurrido, siempre se realizaba, pero nunca se le había dado real su importancia. Ahora se ha mejorado muchísimo, tiene la presencia del presidente de la República, del vicepresidente, ministros, etcétera. Y se trata del cambio de guardia de los granaderos de Tarqui con sus uniformes iguales a los que llevaban en la batalla del Pichincha, uniformes muy hermosos, con banda, con caballos, con tambores, con trompetas, y se hace el cambio de guardia del Palacio de Carondelet. Esta vez tuvimos como invitados, como fue el Día del Niño, el domingo 1 de junio, tuvimos como invitados a la Unidad Educativa Cardenal Spellman Femenino, Salesianas, 120 personas, 151 estudiantes, 4 profesores, un inmenso abrazo al Cardenal Spellman Femenino, ¿no? Y que viva Don Bosco, ¿eh? Unidad Educativa Particular Mariana Jesús de Cayambe, 151 estudiantes y 4 profesores, un inmenso abrazo a todos ellos también. Colegio Internacional Rudolf Steiner, con 92 alumnos y 6 profesores. Estuvo la ministra de la Coordinadora de la Producción, su secretario técnico, Departamento de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Todos invitados, es un gran atractivo turístico, ese cambio de guardia los lunes a las 11 de la mañana en la Plaza de la Independencia, y normalmente el presidente lo presencia desde el balcón de Carondelet. A las 11:30 continuamos la reunión de trabajo con nuestros asesores técnicos. Siempre anótenme un poco lo que tratamos en esa reunión de asesores, para que los ciudadanos sepan, ¿eh? A las 2 de la tarde tuvimos el almuerzo con el licenciado Lenín Moreno, vicepresidente de la República, el ingeniero Pedro Con, un empresario querido y amigo, para tratar algunos problemas de la industria y para pagarle una apuesta que no perdí, pero con todo gusto se la pago. Yo le dije, verás que en el 2007 tenemos más inversión que en el 2006. Yo estoy seguro que tuvimos más inversión, pero los cálculos del Banco Central no sirven para nada. Pero en todo caso, con todo gusto le pagué la parrillada a don Pedro Con. Y un inmenso abrazo a él y a toda su familia. A las 4 de la tarde tuvimos algo muy interesante, presentación del informe sobre la auditoría de la deuda externa por parte de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. ¿Qué es esto? El año pasado, en el mes de junio, formamos la Comisión de Auditoría de la Deuda. Lo que se ha hecho con la deuda no tiene nombre, es un atraco al país, hay deuda ilegítima. Pero lo interesante, vean el cambio de época, en Argentina hay una Comisión de Auditoría de la Deuda. En 2 o 3 países de América Latina hay Comisión de Auditoría de la Deuda. Pero por primera vez en la historia hay una Comisión de Auditoría de la Deuda formada por el propio gobierno. Porque siempre es la sociedad civil, fundaciones, universidades, la que hace esta auditoría de la deuda. Por primera vez, esta auditoría de la deuda es impulsada por el propio gobierno. Ya he tenido 2 reuniones, me han dado los primeros resultados. Créanme que uno siente una indignación. Les adelanto algunas cosas. Podemos demostrar cómo muchas veces los abogados del Ecuador eran los mismos abogados de los acreedores. El domicilio que señalaba el Ecuador era el domicilio del bufete de abogados de los acreedores. Como Citibank, etcétera, nos preparaba los documentos, venía el procurador del Ecuador y solo firmaba. Es decir, actuábamos en función de los acreedores, no del país. ¿Cómo? De acuerdo a leyes internacionales de Nueva York, por ejemplo, después de 6 años de impaga, una deuda prescribe. ¿Cómo se hicieron decretos a la apurada para evitar que prescriba y pagar y pagar? ¿Cómo se traicionó al país? ¿Cómo se nos robaron miles de millones de dólares? Perdónenme la palabra, los miserables de siempre. Los que hoy están trabajando en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Y todavía hay gente, esto sobre todo lo hizo el Banco Central, en complicidad con los ministros de finanzas de turno. Y todavía hay gente que quiere que el Banco Central siga siendo autónomo. Autónomo, por supuesto, del país, de sus conciudadanos, pero totalmente dependiente de los acreedores de la banca internacional, de esta burocracia internacional como el Fondo Monetario, Banco Mundial. ¿Y para qué? Para después conseguirse sus carguitos en Washington. No se imaginan cómo han atracado al país. Esa comisión de deuda sigue. En 45 días esperamos tener los resultados definitivos y tomaremos acciones en concordancia con las conclusiones de esa comisión. Habrá acciones penales contra los que vendieron a la patria, contra los que se vendieron, y habrá acciones administrativas y civiles para buscar la nulidad de la deuda ilegítima, compatriotas. a las 7 de la noche, actividades de despacho, y a las 8 de la noche, reunión del Buró Político del Gobierno. Entonces, estas reuniones siempre pónganme los principales puntos que tratamos para que los ciudadanos sepan qué se habla en esa reunión de buró también, qué es lo que hacemos, ¿no? Tratamos de conciliar puntos con la Asamblea Nacional Constituyente. Básicamente, ahí se discutieron interesantes puntos donde había discrepancia, y nosotros no tenemos ningún temor de decir que hay discrepancia en el interior del acuerdo país. Somos un movimiento democrático. No es que haya el pensamiento único. Lo que hacemos es sentarnos a discutir, se llega a un acuerdo y de ahí se sigue, por supuesto, la línea. Lo que no permitimos es deslealtad. Gente que tenga su agenda propia, sus propios intereses, o que una vez debatido democráticamente el punto, tomada una decisión, gente de todos modos insista en su posición anterior, traicione lo que ya se acordó en el bloque. Entonces aquí básicamente, por ejemplo, discutimos el tratamiento de áreas protegidas. Nadie está loco para querer ir a explotar petróleo o minas en las áreas protegidas. En principio hay que defender esas áreas protegidas. Pero ¿qué pasa si, como hoy está en el periódico, de repente en un área protegida se encuentra la mayor reserva de oro del mundo que nos puede sacar del subdesarrollo? A la final le valdría la pena pensarlo, consultarlo, y si el beneficio es tan grande, pues hacer el sacrificio de tener un impacto ambiental en una zona protegida, pero sacar adelante a todo el país, ¿verdad? Entonces, la postura siempre fue del gobierno. Estamos totalmente de acuerdo, somos tremendamente verdes nosotros también. Yo he sido profesor de economía ambiental. En proteger, nadie está loco para querer depredar la selva por gusto. Pero no cerremos puertas irreversiblemente, eso es un absurdo. Esa filosofía de Hernán Cortés, ¿sí saben quién fue Hernán Cortés? Hernán Cortés fue el conquistador de México, ¿no? Y un acto de valentía, entre comillas, cuando llega a México para que nadie retroceda, para que nadie huya, quemó sus barcos. Y le acompañó la suerte a Hernán Cortés, y llegó a México y conquistó México. Pero si le fallaba la jugada, y era perseguido por los indígenas, aztecas, etcétera, y era arrinconado en la playa, y no tenía barcos en los cuales huir, y eran masacrados todos sus hombres, tal vez no hubiera pasado la historia como el valiente Hernán Cortés, sino como el idiota Hernán Cortés, ¿verdad? Eso fue una cuestión de suerte, no fue una buena decisión. Quemar los barcos nunca es una buena decisión. Entonces, esto de cerrar puertas irreversiblemente, nunca se pueden tocar por ningún motivo áreas protegidas, es cerrar puertas por gusto. Si descubrimos ahí las mayores reservas mineras del país y del mundo que nos saca de su desarrollo, bueno, habría que pensar tal vez en afectar 100 hectáreas y salir de la pobreza, pues, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les parece lógico o no? Mira, entonces, ¿en qué acordamos? Se va a establecer, se prohíbe toda actividad extractiva de recursos no renovables, así como deforestación, por supuesto, en el sistema de áreas protegidas. Solo por excepción y en proyecto de interés nacional, el presidente de la República, en forma fundamentada, solicitará a la Asamblea Nacional, es decir, al nuevo Congreso, la autorización para explotar recursos no renovables. ¿Qué les parece esa reacción? Democrática, ¿verdad? Protegemos las áreas, perdonen la redundancia, conservamos las áreas protegidas, pero en caso de excepción, con autorización del Congreso, se podrá explotar cuando vemos que hay muchísima riqueza en un área protegida. E incluso se pone que la Asamblea Nacional podrá realizar una consulta popular, es decir, que podemos preguntarle a los ciudadanos, señores, muy claro, a ver, aquí tenemos 1.000 millones en reservas de oro, con 1.000 millones de reservas de oro se puede hacer esto, esto, esto, pero el impacto es, se destruirán 50 hectáreas de bosque protegido. Decidan qué queremos, y serán los ciudadanos los que escojan. Entonces, ¿qué más democracia que eso? De igual manera, con los transgénicos. Yo estoy en contra, en principio, de los transgénicos, pero soy académico. Sé que la ciencia avanza. Hoy hay muchos cuestionamientos sobre las semillas transgénicas y cultivos transgénicos, pero más tarde se puede descubrir un cultivo transgénico incluso beneficioso para la salud. ¿Quién puede predecir eso? ¿Verdad? Entonces, eso decir, se prohíben cultivos y semillas transgénicas en el país, nuevamente es quemar los barcos, cerrar las puertas por gusto, ponernos camisas de fuerza inútiles. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el texto constitucional de acuerdo al consenso a que hemos llegado? Se prohíbe cultivos y semillas transgénicas. Solo en casos de excepción y de interés nacional, el presidente, de forma fundamentada, podrá pedir la autorización a la Asamblea Nacional para ciertos cultivos y semillas transgénicas. De repente encontramos una semilla transgénica que triplica la productividad de la papa, por ejemplo. Fíjense los problemas que tenemos por el alto costo de los insumos con la papa. Que triplique la productividad de la papa, que se tenga certeza de que no hace daño a la salud. Bueno, al menos hay que pensarlo, ¿sí o no? Al menos hay que analizarlo. Entonces no hay que cerrar puertas por gusto. Entonces a todos esos acuerdos llegamos y para todo eso es el buró político del gobierno. Obviamente también para analizar la situación política que vive el país, se lo repito, tenemos fundamento, tenemos hasta informes al respecto. Existe toda una estrategia para desestabilizar al gobierno que incluye crearnos problemas como el de la superintendencia de compañías. ¿Se imaginan ustedes que funcionarios, burocracia dorada, se tome una superintendencia porque no les gusta el superintendente? ¿Porque no están de acuerdo con una decisión judicial? ¿Se imaginan eso? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido lo contrario? Que el superintendente hubiese sido un enemigo del gobierno, nuestros amigos, empleados, se toman la superintendencia y no lo dejan entrar, pese a que ganó un amparo y hay una orden judicial de restituirlo en su cargo. ¿No nos hubiera acusado toda la prensa de romper el Estado de Derecho, de no obedecer una resolución judicial de desacato? Pero como era lo contrario, como era una persona amiga del gobierno que ganó ese amparo judicial, ahí sí, de forma que irresponsable, la prensa le quiso dar razón a un grupo, porque ni siquiera son todos, de empleados, funcionarios de superintendencia y compañías abusivos que quieren, se creen dueños de la compañía, de la superintendencia. Porque el problema no es solo con Arellano. Arellano renuncia, deja un sustituto en uso de sus atribuciones, una señora funcionaria de carrera, y también la quieren votar porque no les gusta. O sea, ellos quieren poner al superintendente. Quieren hacer eso, burocracia dorada, ganen elecciones. Pero entiendan que aquí hay gobierno y presidente. Y aquí no vamos a permitir abusos de nadie. Se les acabó la fiesta. Burócratas dorados. Se les acabó la fiesta. ¿Dónde estuvieron cuando la superintendencia y compañía la manejaban mafia social cristiana? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron cuando eso era lleno de corrupción? ¿Dónde estuvieron cuando cada funcionario de medio nivel tenía carros de lujo? Cuando se pagaban comisiones por estar más de 3 horas en una empresa, como que si hubieran salido de la ciudad y del país. Cuando se pagaban cursos en todas partes del mundo, que le costaba decenas de miles de dólares a la nación. ¿Dónde estaban con sus bonos extraordinarios que aumentaban, duplicaban incluso su sueldo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde reclamaron? ¿Cuándo se los oyó? ¿Cuándo se los vio? Reclamando por los salarios dorados que había en esa superintendencia. Ya basta. Basta de tanta hipocresía. Basta de tanta doble moral. Entonces, esto es parte de un programa de desestabilización. Es decir, nos quieren crear problemas por todos lados para desgastarnos y que gane el no del referendo. Por ejemplo, esa gente se está organizando para los cacerolazos, como contra Lucio Gutiérrez en Nashiri. Lo que no entienden es que este es un gobierno que tiene 80% de apoyo popular y nadie les hace caso. Fue un fracaso total. La gente sabe que actuamos honesta y auténticamente. Dicho sea de paso, con respecto a lo de la superintendencia, ¿con qué mala fe que los medios de comunicación trataron el supuesto desalojo en la superintendencia? Estos señores se toman la superintendencia. Hay una resolución judicial que la ganó en justa lid Francisco Arellano y no lo dejan entrar a superintendencia y el gobierno tiene que cruzarse de brazos. El gobierno tiene la obligación de proteger a ese ciudadano y que se cumpla la orden judicial. Le insisto, si hubiera sido lo contrario, si hubiera sido una orden judicial contra el gobierno y nosotros no lo hubiéramos cumplido, nos hubieran dicho desacato, ruptura del Estado de Derecho, dictadura. Pero como era alguien amigo del gobierno, ahí sí, bien hechito que no se lo deje entrar, que se lo vilipendie, etcétera. Bueno, ¿cómo manipularon los medios de comunicación ese desalojo? Igual que hicieron con Dayuma. Muchos de nosotros nos escandalizamos y dijimos, qué bárbaro, Rafael, se le fue la mano, cómo maltrató lo de Dayuma. Porque entre otras cosas, presentaron a un señor que lamentablemente tiene una deformidad facial fruto de un accidente que tuvo a los 10, 12 años, le cayó un árbol encima y lo pasaron como un golpeado y torturado por la fuerza pública. A ese nivel de indecencia, de corrupción, de deshonestidad, llegó la prensa y nunca lo aclaró, ¿verdad? Y resulta que los 8 heridos que hubo en Dayuma fueron militares y policías. ¿Cómo se entiende que ellos fueron los agresores y ellos son los heridos? acá en la Superintendencia de Compañía, felizmente, como ya sabemos cómo actúa la prensa, teníamos nuestras propias tomas. Pero ellos sacaron a los de la Superintendencia con tierra en la cara, como golpeados, como maltratados, cuando fue la tierra que ellos mismos tiraron a la fuerza pública. Y por eso el día de ayer o anteayer se hizo una cadena que la vamos a repetir dos o tres veces para que la ciudadanía sepa la verdad y vean cómo se distorsiona la verdad y la información en este país y vean que la policía fue desarmada. Muchos policías eran mujeres, fueron maltratadas con rasguños, moretones, para que vean que esos funcionarios que se quejaban de que Francisco Arellano los vejaba, utilizaba malas palabras, cómo insultaba a la fuerza pública, hijos de tales, cómo hay un gordito que se va a ir, ese tipo de la superintendencia, tenga la seguridad, empieza a patear a los policías, cómo les tiran sillas de los diferentes pisos de la superintendencia, macetas, tierra, plantas a los policías, cómo cuando Arellano entra, empiezan a gritar un grupo de majaderos, Arellano, mágico, Arellano. Es decir, los que decían que Arellano era el patán, en tremenda patanada. ¿Ustedes creen que se puede apoyar y creer a esa calaña de gente? Burocracia dorada, se les acabó la fiesta. Búsquense otro gobierno si creen que va a hacer lo que da la gana. Y señores, medios de comunicación, sean honestos, publiquen toda la verdad. Y ahí están esas tomas para que vean quiénes fueron los agresores y quiénes los agredidos. Los agredidos fueron la Policía Nacional, que fue incluso desarmada y con mujeres. Y ahí están los testigos, la gente del barrio, y ahí están las tomas. Las tomas son incuestionables, no se puede engañar a nadie. Y se seguirán los juicios penales contra estos señores que se tomaron la superintendencia y que agredieron a la policía. Aquí se acabaron los privilegios para burocracias doradas, aquí se va a cumplir la ley, compañeros. Se acabó el Estado de hecho, vamos a un Estado de derecho. Pero esto es parte de una campaña de desestabilización. Nos van a seguir armando problemas. Son tres las estrategias que tiene la derecha con apoyo de grupos extranjeros, ¿verdad? Crearnos esta clase de conflictos en grupos no afectos al gobierno nacional, cierta burocracia dorada, ciertos sectores financieros, ciertos sectores productivos. Segundo, aparentar divisiones dentro del movimiento de gobierno, el movimiento país. Fíjense la tribuna que le han dado a un muchacho que se llama, ¿cómo se llama este chico? Valda, ¿cómo es? Fernando Valda, que habla en nombre de las bases de Alianza País, cuestiona a los dirigentes y dice que no hay democracia, que hay imposición y que las bases están descontentas. Sepan ustedes que este pobre muchacho ni siquiera es de Alianza País, él es de Triunfo 1000, un grupo que se armó para las elecciones asambleístas y creo no sacó los votos ni de la familia. Y a ese tipo le dan tribuna los medios de comunicación a nivel nacional como representante de las bases de Alianza País y la más clara, preclara voz de todo lo que va mal en Alianza País, de la dictadura que existe, no tiene nada que ver. Y al otro que estaba entrevistando, que me lo quieren convertir en líder nacional, es al pobre William Murillo, el ex secretario de Migrantes, separado por inútil, por incompetente. Y también, pues, la otra vez le dieron 10 minutos en un noticiero de televisión, ni al presidente creo que eso le han dado. Entonces eso es parte de la campaña, ¿verdad? Crear, hacer creer que hay división dentro del movimiento de gobierno. Y la tercera estrategia, primera estrategia, crearnos estos problemas. Más rayumas, más superintendencia de compañía para hacer creer que vimos una dictadura, un gobierno represivo, manipular la información para hacer creer que hubo represión de la policía, etcétera. Segundo, hacer creer que hay división dentro del movimiento país. Y tercero, crear división dentro de la propia izquierda con los grupos que siempre han sido funcionales al poder, y muchos de los cuales trabajan para la derecha, son asalariados de la derecha. Si no, lean el libro de, ¿cómo se llama este agente de la CIA que vivió en Ecuador? Allí, ¿no era? ¿Cómo? Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero este libro, cómo una de las estrategias de la CIA en Ecuador era comprar dirigentes de la izquierda para dentro de la izquierda, desde la izquierda, desde dentro de la izquierda, dividir a la izquierda. Ya salieron esos grupos de siempre. Son grupos radicales que dicen no a la minería, no al petróleo, no a la hidroeléctrica, no al pago de la deuda externa, no a la renegociación con Porta, no a las transnacionales. ¿Cómo quisiera de vez en cuando escuchar un sí, verdad? Porque yo, si viviera mi vida para ser anti esto, anti el otro, no a esto, no al otro, prefiero no vivir, pues viviría frustrado. Somos gente positiva, no somos amargados, esa es la nueva izquierda. Esos amargados que se queden pues en la historia, ¿no? Bueno, ya se están organizando los inefables Napoleón Salto, que ustedes ven la cara y se deprimen, ¿no? Le ven la cara a Napoleón Salto y se deprimen. Eduardo Delgado, que sacó ¿cuánto? 1% en la elección anterior. Pobre gente, no sacan el voto ni de la familia, pero se creen dueños del país, dueños de la verdad. Y esa izquierda ya le está haciendo la oposición al gobierno nacional. Esa es parte de la estrategia, compañero. Aparentar una división de la izquierda. En todo caso, con esa clase izquierda, hay mucho malo que nos separa que nos une. Que se vayan nomás. Si se marchó, sin un adiós. Que se vayan nomás, ¿vea? Y que se lancen el candidato para ver si sacan el voto, aunque sea de la familia. No nos interesa. Esos han sido cómplices de los poderes de turno, con sus posiciones intrascendentes, fundamentalismos absurdos. Lo que han hecho es legitimar el status quo. Y hoy, atacando, pretendiendo atacar a un gobierno progresista, soberano, nacionalista, de gente buena, nuevamente son funcionales a la derecha. E incluso utilizan el mismo discurso de la derecha, que el presidente prepotente, dictador, que insultó a un migrante, que los mismos cuentos, ¿verdad? Lo mismo le hacen Evo Morales, por si acaso. Evo Morales ha tenido que enfrentar la oposición de un grupo de izquierda radical, fundamentalista, algunos grupos, ¿no? Que son los mayores cómplices y aliados de los grupos de derecha. Lo mismo le hicieron a Chávez, lo mismo le hacen a todos los gobiernos progresistas, porque es parte de la estrategia de los grupos de poder para parar cualquier proceso de cambio. Entonces no se olviden, verán que se los digo. Tres son las estrategias, tenemos los informes donde se han planificado estas estrategias para debilitar al gobierno. Crearnos estos problemas, tergiversarlos, manipularlos con la prensa, hacer creer que el gobierno es represivo, dictatorial, o sea, problemas como la supervivencia de compañía, como Dayuma. Segundo, exacerbar o pretender exacerbar divisiones dentro del propio Alianza País y se les da minutos, decenas de minutos en medios de comunicación nacional a supuestos dirigentes que ni siquiera son de Alianza País. Fernando Balda, de Triunfo Mil, o a William Murillo, porque por favor no lo conocen ni en la casa ese pobre señor. Fue separado por inepto de la Secretaría del Migrante. Y tercero, crear divisiones en la propia izquierda. Pero en buena hora que esa izquierda inconsecuente, absurda, que ha sido históricamente la mejor aliada de la derecha, con sus posturas, insisto, ridículas, mejor que se vayan del proyecto político. No los queremos, nos hacen daño. La gente los rechaza, ya los ha rechazado en Azul. No queremos saber nada de ellos. Somos una izquierda nueva, moderna, positiva, optimista, no la amargada de siempre, compañero. Bueno, hablan por todos y no representan a nadie. Bueno, entonces, todo eso se analiza en el buró político, ¿no? Bien, y nos quedamos hasta 1 o 2 de la mañana. A las 8:30 tuvimos actividades de despacho, al día martes 3 de junio. A las 10, alternativas financieras en el presupuesto para hacer algunos ajustes, sobre todo en el gasto corriente. A las 11:30, reunión de trabajo para presentar los resultados del estudio sobre compensación de equidad. Yo les digo, la labor del gobierno, lo que se ve en la punta del iceberg, lo mayor, está por debajo del agua. Y eso se ve poco a poco. Estamos haciendo un estudio muy interesante de reformas salariales y en repartición de utilidades para lograr mucho más equidad. Reformas que técnicamente nos bajarían casi 2 puntos del coeficiente Gini, que es el coeficiente de desigualdad en el país. Pero no les adelanto más, cuando esté listo el estudio lo anunciaremos y cuando se vayan a tomar ya las acciones. Luego pues continuamos con actividades de despacho. A las 4 tuvimos una visita muy agradable. Nos visitó el profesor Gustavo Moncayo, padre del soldado secuestrado por la FARC, Pablo Emilio Moncayo. El profesor Moncayo se ha hecho famoso a nivel mundial. Su hijo lleva 10 años en poder de la FARC. Y él caminó toda Colombia en protesta para lograr un acuerdo humanitario que Uribe no quiere. Acampó en plazas de varias ciudades, entre ellas Bogotá. Ahora último en muestra de protesta, porta unas cadenas para demostrar que no se quiere la libertad de los secuestrados. Entonces lo recibimos con mucho gusto y les ratificamos nuestra disposición a poner todo lo que esté a nuestro alcance para la liberación de los secuestrados y prisioneros de guerra. cuenten con nosotros. Hay cerca de 3.000 secuestrados y prisioneros de guerra en poder de la FARC. Esto ya ha costado demasiado tiempo. Y a la FARC, liberen incondicionalmente a esa gente, por favor. Eso, al menos los secuestros inaceptables. En verdad, Pablo Emilio Moncayo es prisionero de guerra. Y lo que busca es un caje humanitario con los prisioneros de la FARC que tiene el gobierno. Eso es perfectamente viable en una guerra, pero Uribe no ha querido. En todo caso, en relación a los secuestrados civiles, donde no hay justificación de secuestro, y también a estos prisioneros de guerra, todo lo que podamos hacer para su liberación, cuenten con nosotros y no le vamos a pedir permiso a nadie. Somos un país soberano y a nadie le vamos a pedir permiso para una acción humanitaria que está en completa coincidencia con nuestros principios. El profesor Moncayo para nosotros es un ejemplo de vida, una inspiración. Incluso los invitamos a que se quede en la residencia presidencial en Carondelet, porque no se imaginan todas las que ha tenido que pasar. Él es un sencillo profesor, se ha pagado de su salario toda esta lucha. Algunas veces no ha tenido ni para comer ni para mantener a su familia. En realidad es un ejemplo de amor paternal y un ejemplo de lucha para todos nosotros. A las 4:30 seguimos con las actividades de despacho. Miércoles 4 de junio también tuvimos una actividad muy emotiva. Visitamos a la empresa Marathon para confirmar el cumplimiento del mandato 08, es decir, el mandato que ordenaba dar estabilidad a los trabajadores intermediados, eliminar el contrato por horas, eliminar los excesos de la tercerización. O sea, les insisto, el concepto de tercerización era para labores complementarias al negocio. Si se tiene una hilandería, si se hace alfombras como aquí en Guano, bueno, si hay, por ejemplo, un servicio de alimentación, eso se puede contratar a una tercera empresa. Si hay servicio de guardería, se puede contratar a una tercera empresa. Si hay servicio de limpieza, se puede contratar a una tercera empresa. Pero para tejer las alfombras no se puede contratar a una tercera empresa, porque eso es parte fundamental del negocio. ¿Sí está claro? Entonces, a la tercerización se la redujo a 4 actividades complementarias. Guardería, limpieza, alimentación y transporte. ¿Verdad? Coger los trabajadores y transportarlos también se puede contratar una tercera empresa, ¿verdad? Pero no se puede contratar una tercera empresa, les insisto, para labores inherentes a la naturaleza del negocio, los hilanderos. Entonces, se limitó claramente a tercerización, se eliminó la intermediación, había intermediados por todos lados para esas labores fundamentales de la empresa y se eliminó el contrato por horas. Los agoreros del desastre dijeron, eso va a causar un gran desempleo. Y nosotros confiamos en los empresarios. Creemos que la mayoría de empresarios son empresarios honestos, patriotas. Y el tiempo nos dio la razón. Miles, decenas de miles de trabajadores de nuestra patria, de mi patria, están finalmente teniendo estabilidad y garantizándoles ese derecho fundamental. Y en el caso de Marathon Sport, fuimos a testimoniar cómo más de 1.000 trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, que estaban intermediadas, hoy tienen estabilidad laboral y dependen de la empresa Marathon Sport, no de terceras empresas. No se imaginan lo agradecidas que estaban esas compañeras y compañeros. Créanme que son de esas cosas donde uno tiene que contener las lágrimas, ver tanta gente joven. Ahí están por los que luchamos. Nosotros no llegamos al poder, compañeros, ni por esos sindicatos del sector público que han abusado del sector público, que tienen todas las canonías y privilegios, esos también son parte del poder. Ni por la burocracia dorada, ni por las cámaras de producción, ni por los banqueros. No llegamos al poder por los poderosos, por esos grupos organizados que han hecho uso y abuso del poder. Llegamos al poder por ustedes, por los que nunca tuvieron nada, por los que nunca han sido defendidos, por los que siempre han sido abusados. Llegamos al poder por esas compañeras que estaban tercerizadas, intermediadas, y ni siquiera tenían estabilidad. ¿Cuántas diferencias también hay en el sector laboral? Burocracias doradas, donde por renuncias, estos sinvergüenzas se hacían pagar más de $600,000. En el sector privado también hay esa aristocracia laboral, con contratos colectivos que son un abuso a la empresa. También hay abuso en el sector privado. Y otros, del mismo sector laboral, que nunca han tenido absolutamente nada. Nosotros llegamos al poder por estos segundos, no por los primeros. Los primeros ya tienen demasiado, compañero. Y por eso qué gusto nos da que avancen las cosas. Qué alegría que se vean los rostros de esas compañeras, de esos compañeros qué alegría que teníamos nosotros también. Un inmenso abrazo a esos más de 1,000 compañeros y compañeras que recibieron estabilidad. Un agradecimiento a los directivos de Marathon y gracias por demostrarnos que sí hay empresarios honestos, que sí hay empresarios patriotas. Luego, fuimos a Carondelet. Acá está. 10 de la mañana, perdón. De ahí fuimos a la Escuela de Policía Nacional, cerca de la mitad del mundo, para ceremonia de ascenso al grado de general inspector y posesión oficial del nuevo comandante general de la Policía Nacional, general Jaime Hurtado Vaca. En realidad las ceremonias de la policía son hermosísimas, ¿eh? Así que felicitaciones, mucha suerte al nuevo comandante de policía, un agradecimiento al anterior comandante Bolívar Cisneros, al jefe de operaciones Fabián Machado, en verdad tuvieron mucha lealtad, mucho entusiasmo, les agradecemos muchísimo. Y al nuevo comandante, todo el apoyo del Gobierno Nacional y a todos los miembros de la Policía Nacional, todo el apoyo para tener, no una policía menos mala, la mejor policía de América Latina. La podemos tener y la vamos a tener, compañeros. Una policía más comunitaria, mucho más humana y que finalmente acabe con los índices de inseguridad que tenemos en este país, los altos índices. A las 2 de la tarde invitamos a comer a la embajadora de Estados Unidos, Linda Gilwell, que próximamente va a salir del país. Es una buena amiga, yo creo que quiere mucho al país, creo que sinceramente nos aprecia. Estoy seguro que la embajada envía comunicados al Departamento de Estado diciendo, ya paren esto, Ecuador no tiene nada que hacer con la FARC, y por eso no es Estados Unidos el que nos acusa, sino Colombia y ciertos grupos, ¿no? En todo caso, pues, mucha suerte para la embajadora norteamericana, que en realidad creo que aprecia el país y sinceramente se ha preocupado por el país. A las 4 de la tarde tuvimos gabinete, porque había muchas cosas pendientes, acumuladas. En las últimas semanas salimos muchas veces al exterior, y cada 2-3 semanas hacemos gabinete, y lo hicimos casi al mes, el de Atuntaque, y quedaron cosas en agenda. Y también firmamos algo muy emocionante, el indulto para presos con enfermedades en estado terminal. 2 presos ya fueron liberados, tenían cáncer. Carlos Valdospino, ecuatoriano, y León Giuseppe Piccolo, italiano. Y seguiremos dando indultos humanitarios. Todo lo que sea necesario a esos enfermos terminales, a esa gente de la tercera edad, etc. Y seguimos con el gabinete ampliado, donde básicamente mostramos al gabinete las 10 apuestas productivas y de inversión. Lo que se llama en inglés los big winners. Les insisto, lo que se ve del gobierno en la punta del iceberg, la mayor parte del trabajo está todavía sumergida bajo el mar y dará fruto en los próximos años. Nos hemos pasado analizando cuáles son los 10 productos y subsectores con mayor potencialidad tanto en el mercado interno cuanto en el mercado externo, ya sea por condiciones del país, por condiciones del mercado internacional. Se hace un estudio muy profundo y ya tenemos esos 10 ganadores. Entonces lo primero que hicimos fue presentar, ¿qué vamos a hacer con esos 10 ganadores? Concentrar nuestros esfuerzos en ellos. No son excluyentes esos esfuerzos, no es que se va a descuidar la papa, el melloco, no. Pero sí vamos a concentrarnos en esos 10 productos y sus sectores, con crédito, con apoyo tecnológico, con posibilidades comerciales, con inversiones, etcétera. Entonces los primeros que tenían que saber estos 10 subsectores ganadores era el gabinete. La próxima semana ya empezamos a tener reuniones con sectores productivos, sectores sociales, para decirle, esta va a ser la política del país. Nos vamos a concentrar en estos 10 productos y sus sectores y toda la acción del gobierno a nivel productivo va a poner énfasis en estos sectores. Dentro de esos sectores se encuentra, por ejemplo, la madera. Ecuador tiene un gran potencial maderero. La metalmecánica, las flores, incluso servicios de consultoría como sistemas, donde nuestros analistas de sistemas son muy apreciados y Ecuador ya es productor y exportador de software, es decir, programas, ¿verdad? Entonces, tratamos sobre todo eso en la reunión de gabinete. Bien, y nos quedamos pues como hasta las, ¿qué horas habrán sido? 10 de la noche, ¿no? Bien, y de ahí seguimos trabajando. Jueves 5 de junio, Día del Liberalismo y Día del Ambiente también, 8:30 actividad de despacho. 10 de la mañana, niños y niñas entregaron al señor presidente una carta de la vida frente al cambio climático. Quiere decirles que somos de los países que más estamos haciendo por el cambio climático. En un ranking, para evitarlo, en un ranking que nos llegó el otro día, lo podemos mostrar, Ecuador estaba en los 16 primeros puestos en cuanto a países con políticas ambientales para cuidar su medio ambiente, mientras que Estados Unidos estaba como en el puesto 60. Y estamos avanzando, falta mucho por hacer, pero estamos avanzando. Pero con cosas concretas, no con bla bla. Por ejemplo, el proyecto ITT, dejar el crudo en tierra, 20% de nuestra reserva, pero corresponsabilícense, denos la mitad de lo que estamos sacrificando. El que más aporta, el mayor sacrificado se llama Ecuador. Pero exigimos corresponsabilidad, porque es bonito decir no talen, no exploren, no exploten, cuando ellos ya talaron, explotaron, exploraron, tienen altos niveles de vida y a nosotros sí nos piden no tocar la selva. Y estamos dispuestos a hacerlo, pero corresponsabilícense. Vamos a ver quién es quién, porque es bonito hablar. Otra cosa ya es Paganini, ¿verdad? También otras cosas concretas, la diversificación de la matriz energética. Hemos empezado 4 megacentrales hidroeléctricas, empezaremos 3 más en septiembre, más de lo que se ha construido en toda la historia del país, y esto nos permitirá generar electricidad con fuerza hídrica, ríos, agua, corriente, torrentes, no con quema de combustibles, ¿verdad? Y estamos todo un programa de rescate de Galápagos. Estamos mejorando el sistema de control de nuestras áreas protegidas, controlando la tala en el Yasuní. Todavía nos falta, todavía no están sacando madera, pero estamos mejorando ahí. Controlando la pesca ilegal del tiburón, pese a las infamias que dicen los medios de comunicación. Hemos mejorado muchísimo el control para que esa pesca sea realmente incidental. ¿Qué significa incidental? Si saco, tiro la red y sale un tiburón, ¿qué le voy a hacer? Pero otra cosa es que se dediquen exclusivamente a pescar tiburones. Eso se está controlando y de manera muy buena. Entonces estamos avanzando, no en la retórica, y en los hechos, en esa agenda ambiental, en evitar el cambio climático. A las 2:30 tuvimos presentación del sistema de evaluación y rendición de cuentas SER Ecuador, los exámenes que se les tomaron a niños y niñas en todo el país. Los 29 ganadores, los que más altos puntajes sacaron. Cuidado, al menos con este gobierno y con este presidente que viene de la academia, olvídense de cuentos como, uy, es injusto evaluar. Porque el uno es pobrecito, estuvo en una mala escuela, y el otro estuvo en una buena escuela. ¿Y qué tiene que ver el uno con el otro? Evaluemos y vemos precisamente que el que fue a una mala escuela tiene peor preparación y ponemos mucho mayor énfasis en mejorar esa escuela, en dar más recursos, etcétera. Pero no tengamos miedo a evaluar, a dar información. No tengamos miedo en incentivar la excelencia. A los que buscan la excelencia, a los mejores alumnos, hay que incentivarlos. Por eso esos 29 ganadores fueron a un acto con el presidente, luego almorzaron con el presidente y se le dio una computadora de premio. Y para que vean que no es tan cierto que los pobrecitos no pueden sacar buenas notas. Entre los ganadores, no sé si tengan los nombres, que me emocionó tanto, hubo una niña de 10 años de San Lorenzo, con 7 hermanos más, cuya madre es conchera, pobrísima, afroecuatoriana la niña, que incluso estudia en una escuela vespertina. Se demuestra que se pueden superar los obstáculos, pero estamos de acuerdo. El que no tiene obstáculos está en ventaja frente al que tiene que superarlo. Se los puede superar, pero ese niño, esa niña está en desventaja. Pero no nos equivoquemos. Una cosa es los pobrecitos, por la discriminación que existe en esta sociedad, las inequidades estructurales. Otra cosa es que no se evalúe para precisamente saber dónde está la falla. Cuidado, caemos en esas trampas donde el remedio es más caro que la enfermedad. Pobrecitos, entonces, como tuvieron un mal profesor, no saben ni leer ni escribir, pero de todos modos graduémoslos porque son pobrecitos. No, señores. Pobrecitos, te acompañamos en tratar de reparar esa injusticia, luchemos juntos para acabar con las inequidades. Pero si no me sabes leer ni escribir, no te vas a graduar porque entonces el remedio sería más caro que la enfermedad. Quitémonos esa mentalidad. ¿Ok? Busquemos la excelencia. Dejémonos de tener lástima. Lo mismo en las universidades. Libre ingreso, porque hay pobrecitos que vienen de malos colegios. Entonces la solución es tener malos profesionales después, que cualquiera entre a la universidad. Por favor, el remedio es mucho más caro que la enfermedad. ¿Cuál sería el remedio? Buscar mejorar esos colegios. Que pasen un examen, si fracasan, darle todas las herramientas, todas las oportunidades para que tengan un curso de nivelación. Pero no porque son pobrecitos, porque pobrecito estuvo en una mala colegio, porque es injusto un examen igualito, porque los unos tuvieron buenos colegios y los otros malos, dejemos entrar a todo el mundo. Eso es un absurdo. Yo siempre digo, Ecuador es como... Había un sociólogo de Harvard que clasificaba a los países en tres niveles. Aquellos que sabían qué les dolía y daban las soluciones para eso. Me duele la muela y voy al dentista para curarme, ¿verdad? Es decir, tienen un problema y dan la solución adecuada. Esos son los países desarrollados. Los países menos desarrollados, con dolor, países como África, son los que ni siquiera saben qué les duele. Me duele algo, pero ni siquiera sé lo que me duele y en consecuencia no pueden solucionarlo, ¿verdad? Esos son los países más atrasados, con pena. Ecuador sabe que le duele. Hay inequidades sociales, hay injusticia social, eso es claro, es innegable. Hay pésimas escuelas, los pobres están en desventaja. Sobre todo después de la larga y triste noche neoliberal, porque los ricos sí se podían educar mejor que en Suiza, y la escuela pública fue abandonada, pateada. Sabemos que nos duele la muela, pero damos las peores soluciones. Nos duele la muela y decimos, vamos juntos al ginecólogo, por favor. Vamos, nos duele la muela, vamos al dentista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hay inequidad, sabemos que hay pésimas escuelas. ¿Cuál es la solución? No tomemos exámenes, dejemos pasar daño a todo el mundo, dejemos entrar todo el mundo a la universidad. Eso es el peor error, es más caro el remedio que la enfermedad. Nos está doliendo la muela y como solución estamos yendo al ginecólogo. No seamos insensatos, compañeros. Detectemos los problemas y busquémosle las adecuadas soluciones. Te felicitaciones a los chicos del sistema SER, del sistema de evaluación del Ministerio de Educación, a los ganadores, a los demás, a esforzarse. Y mientras este ciudadano sea presidente de la República, que nadie se engañe. Evaluaremos, evaluaremos y evaluaremos. Solo con información lograremos el cambio, solo con información lograremos la excelencia, compañero. Y aprovechamos también esa reunión para posesionar, eso no me lo han puesto aquí, al nuevo secretario de Aguas. Hemos hecho una secretaría de Aguas para cuidar nuestra agüita, Jorge Jurado, ¿verdad? En el Día del Ambiente aprovechamos para posesionarlo. Esa secretaría de Aguas se encargará de cuidar el recurso hídrico, que ahora nadie lo cuida. Ese recurso hídrico sirve para, obviamente, consumo humano, pero también para agricultura, para generación hidroeléctrica, y hay que saber administrarlo. Posteriormente, esa Secretaría de Agua se convertirá en la Superintendencia de Agua, ¿ok? Dicho sea de paso, también se está corriendo el dato de que los asambleístas quieren prohibir la privatización del agua y que se va a acabar las concesiones, etcétera. Yo estoy de acuerdo que el agua no es una mercancía. No es como una corbata, que si la compro bien, si no la compro, bueno, no me morí. Si no tengo agua, no tengo vida. El agua no es una mercancía, el agua es vida. Debe estar garantizada por el Estado. Y estoy hasta de acuerdo que no debe ser privatizada. Pero al consenso que hemos llegado en Alianza País es que se deben respetar las concesiones vigentes. Deberán ser moderadas, deberán ser reguladas de acuerdo a la ley, a la nueva ley que estamos haciendo donde se incluirá la Superintendencia de Aguas. Porque hay algunos abusos, ¿verdad? Por ejemplo, en Guayaquil, Interagua recibía la plata de nuestros impuestos. El ICE, que se pagaba por telefonía, que servía para agua potable y alcantarillado, iba a Interagua. Los recursos del municipio iban a Interagua, además de lo que cobraba Interagua. Debió hacer mucho más Interagua en Guayaquil. Pero hay una concesión ya otorgada por parte del municipio. Entonces, el acuerdo que llegamos dentro de el Movimiento País, gobierno y asambleístas, fue no a la privatización del agua, pero se respetan las concesiones en una transitoria, se respetarán las concesiones, eso sí, tendrán que ser reguladas con una nueva ley. Entonces, esa es la posición, al menos desde el gobierno, nuestra posición es muy clara, estamos de acuerdo en que el agua no es una mercancía, hay que tener mucho cuidado en su tratamiento, estamos de acuerdo que no debe ser privatizado, pero las concesiones que están en vigencia deben respetarse. En todo caso, ya está esa Secretaría del Agua para tener un mucho mayor cuidado con ese recurso tan fundamental. Bien, luego viajamos a Loja, donde por primera vez en la historia un presidente asiste a el Congreso de la Unión Nacional de Educadores, la UNE, que no es otra cosa que el sindicato de los maestros. Porque siempre estaban en pugna con los gobiernos. ¿Y cómo no hemos ganado el apoyo y la simpatía de esos maestros? Haciendo lo que se tenía que hacer. Obviamente los maestros ganan una miseria. Obviamente ellos son el principal factor en el proceso educativo. Hoy tenemos computadoras, escuelas, libros, pero lo más importante es tener buenos maestros. Y si no nos alcanza la plata para el resto, no importa. con buenos maestros, ya hemos logrado la mayor parte del proceso educativo. Es decir, me ponen a escoger entre internet, computadora, escuela moderna, libros maravillosos y buenos maestros, sin lugar a dudas, escojo buenos maestros. Pero para tener buenos maestros, necesitamos que ganen un sueldo decente, para que puedan tener, vivir de su trabajo y no tener dos, tres trabajos, no llegar cansado, no tener tiempo para preparar las clases, tener tiempo para capacitarse, etcétera. Lo dijimos en campaña. No habrá mejora en la calidad de la educación mientras no se le pague más decentemente a los maestros. Entonces, tal vez por primera vez en mucho tiempo, sin huelgas, sin presiones, sin que nos tengan que pedir por iniciativa del gobierno, el año pasado se le aumentó $15 el salario básico y este año $10. Eso significa cerca de 40% de incremento del salario básico. Cuidado, que los maestros tienen una ley especial y aumentar $15 el salario básico significa, en ciertas categorías, la décima categoría, un aumento de cerca de $100 mensuales, un aumento importante, ¿verdad? Entonces, en el salario básico, en estos dos años, se ha incrementado 40%. Los maestros han sabido reconocer nuestro esfuerzo por la educación, las 12.000 partidas docentes que se abrieron, los libros gratuitos, los uniformes gratuitos que ya se están dando a escuelas rurales, a escuelas urbanos marginales, la reconstrucción de escuelas, el incremento en el presupuesto de la educación, el propio sistema de evaluación, etcétera. Entonces nos invitaron a su congreso, con mucho gusto estuvimos ahí, en verdad sentimos el apoyo de los maestros, tengan la seguridad de nuestro total apoyo, maestros. No quisiera estar en los zapatos de los maestros, qué responsabilidad que tiene. En sus manos está el presente y futuro de la patria. Sin revolución educativa no habrá revolución ciudadana. Así que a poner todo el énfasis en educación, maestros de mi patria, poner alma y vida en esa inmensa, hermosísima tarea que es educar, que va mucho más allá de enseñar. Enseñar es instruir. Educar es transmitir también valores, que es tan importante como esa instrucción, ¿verdad? Entonces, un inmenso abrazo a todos los maestros de la patria. Gracias. Gracias por su apoyo, gracias por invitarnos. Ahí ratifiqué lo que les decía, porque también a los maestros se los está evaluando. Es una evaluación integral la que estamos haciendo. Estudiantes, maestros, Ministerio de Educación, Sistema de Gestión de la Educación, Currículum Educativo, todo se va a evaluar. Mientras este señor sea presidente de la República, les insisto, evaluaremos, evaluaremos y evaluaremos. Y hay muchos maestros que no han sacado el mismo argumento, que la evaluación es injusta, que hay que tomar en cuenta que ellos son pobrecitos, que vinieron de malas facultades o de malos institutos pedagógicos. Nada tiene que ver con la evaluación. Nadie los quiere discriminar. Precisamente evaluemos, vemos, detectamos la deficiencia que tiene y hacemos los cursos correspondientes para capacitarlos, para igualarlos, para compensarlos. Pero no me vengan con que no evaluemos, compañeros. Debemos ser los más exigentes con nosotros mismos. Y en las reformas legales que estamos haciendo, en la prácticamente nueva ley de educación, se va a dar estímulo a los maestros que mejor salgan en evaluación. Esos maestros que saquen excelente recibirán una compensación importante. Se está planteando $1,200 anuales como premio durante 4 años hasta la nueva evaluación. Es decir, a la excelencia hay que reconocerla. A los mejores maestros, mejores estudiantes, hay que reconocerlos, premiarlos, etcétera. Esto hizo Finlandia, y de tener uno de los sistemas educativos más mediocres en los 70, hoy tiene el mejor sistema educativo del mundo. Y no por las escuelas como Estados Unidos, con high-tech, computadoras, etcétera. Muchas escuelas no son high-tech en Finlandia, sino porque en cada escuela hay un maestro de calidad, un maestro excelente. Por este sistema de evaluar y compensar la excelencia. Se lo hemos dicho a los maestros. Le hemos dicho también que lamentablemente no crean lo que dicen mucha gente que quiere confundirlo. El mandato 02 y 04 estableció un máximo de jubilación, $42,000. Los maestros tienen solamente $12,000 de jubilación. Y muchos le dijeron, con el nuevo mandato ahora les toca 40,000, 42,000. No, eso era lo máximo para evitar los abusos de estos contratos colectivos donde por renuncia había que pagarle $600,000 y más. Muchos de los que han recibido eso son de los que se llenan la boca de estos grupos de pseudoizquierda que hoy nos quieren hacer la oposición, etcétera. Vaya, vean cuánto recibieron de Petroecuador cuando vendieron sus renuncios, los metieron en juicio, etcétera. La ordeñaron como vaca amarrada a Petroecuador y hoy nos quieren dar cátedra de moral y buenas costumbres. Qué caretuco, ¿verdad? Este país es demasiado caretuco. En todo caso, compañeros, se les dijo a los maestros, los 42 mil dólares es un tope para evitar esos abusos. No es que hemos ofrecido 42 mil dólares. Pero sí estamos haciendo un ajuste, ya firmé el decreto, para incentivar a los mayorcitos, sepan que tenemos maestros de más de 80 años, con más de 40 y hasta 50 años de servicio, para que ya se acojan a la jubilación. El problema de ellos es que, por razones incomprensibles, su aporte al IES no era sobre el sueldo total. Entonces, si salían ganando después de 50 años de magisterio, 600 dólares, lo que ganaban era 600 dólares, cuando se jubilaban iban a recibir 200. Y nadie quiere jubilarse. Pero nosotros somos gente responsable. Vamos a dar un premio mayor por la jubilación, una compensación mayor a aquellos de mayor edad y con mayores años de trabajo, que llega hasta los 24 mil dólares. Y vamos a empezar a aportar progresivamente sobre la totalidad del salario, para que la próxima vez, cuando vayan a jubilarse, tengan 600 dólares de salario, se jubilen, pero vayan a ganar 400, 450 dólares, no 200, 150 dólares, ¿verdad? Y entonces tengan estímulo para jubilar. Estamos corrigiendo todas esas barbaridades que no entendemos por qué tantos años se han mantenido. Entonces estamos buscando el bien común con capacidad, con técnica, sabemos lo que hacemos, compañeros. Entonces, a esos maestros, les insisto, 42 mil es un tope, vamos a dar estímulos para los mayorcitos y los que tienen más años de trabajo, puedan jubilarse y nos liberen la partida y puedan entrar incluso dos nuevos maestros, ¿no? Y aumentar la cantidad de maestros. Bien, luego fuimos a la entrevista en canal de televisión, bueno, dimos en la gobernación de Guardia de Loja una rueda de prensa. Luego fuimos a un panel con periodistas en el canal de televisión Ecotel, en Loja. Se nos quejaron de las vías, es cierto. Las vías avanzan muy lentamente. Se está haciendo mucho. El presupuesto es sin precedentes. 472 millones solo para Loja. Eso es más de lo que ha recibido en los últimos 20 años Loja. Pero ¿cómo cuesta que las cosas vayan rápido? No solo por ineficiencia del ministerio, por ineficiencia de los contratistas. Porque han estado acostumbrados a ir a paso de tortuga y que no pase nada. Créanme que es una lucha diaria, ahí necesito el apoyo de toda la ciudadanía, protesten, exijan a los gobernadores que reclamen porque la vialidad vaya más rápido. Ya estamos metiéndonos más en esto, tengo que estar atrás de Petroecuador, atrás de mineras, etcétera, pero ya me estoy metiendo más también atrás en vías. Se está avanzando, pero es increíble. Ustedes saben que, por ejemplo, hay contratos para construir 27 kilómetros, ¡27 kilómetros! ¿Saben cuánto tiempo? 3 años. Eso significa 24 metros por día. Yo con pico y pala creo que voy más rápido. Entonces los ingenieros que están acostumbrados de la rosca, ¿no? Los contratistas, no, es que el camino es muy difícil. Miren, y abriendo túneles en Marte se demoran tanto, ¿verdad? En todo caso, para mantenimiento hay contratos que se demoran tanto que el promedio da 12 metros por día. Puentes, 2 metros por día. Hasta yo solito poniendo palo y balsa hago puentes más rápido, ¿verdad? Es terrible, están acostumbrados a ir a paso de tortuga. Así que, constructores, si me están escuchando, ya basta. No jueguen con los anhelos del pueblo ecuatoriano. Tienen que hacer las cosas rápido. Desde el principio. Peor si están incumpliendo el contrato. Pero incluso esos contratos, que por la bulia, el que me importimo que ha existido, se les ha dado demasiado plazo, acábenlo más rápido. No puede ser que se mueren 3 años para 27 kilómetros. Cuerpo y dinero del ejército, no pueden ser esos plazos tremendamente extensos para obras tremendamente cortas. Y burócratas del Ministerio de Obras Públicas, ya basta. ¿Cómo pueden hacer un contrato de 3 años para una carretera de 27 kilómetros, por el amor de Dios? ¿Cómo pueden hacer contratos donde lo que se avanza es 12 metros diarios? ¿Cómo pueden hacer contratos para puentes donde lo que se avanzan son 2 metros diarios? A corregirme todos esos contratos. A estar ahí presentes para mover a los constructores. Pero ya basta. Basta de tanta indolencia. Si aquí no actuamos todos, compañeros, no cambias esta cosa. Créanme que hay demasiada indolencia. En mando medio del Ministerio de Obras Públicas y en los constructores. Han estado acostumbrados a hacer lo que les da la gana, a no tener ninguna seriedad. Para el 10 de agosto la obra, el 2006, si es para el 2009... lo mismo, nos atrasamos 3 añitos, no hay problema. Hay una serie de mitos, recién me enteré de esto, ¿eh? Había muchas obras paradas, es que hay problemas legales, se está rescindiendo el contrato. Señor ministro Jorge Manuel Marún, asesores jurídicos del ministerio, subsecretarios, viceministros, directores, sepan ustedes que van con un juez, hacen una inspección judicial y pese a que se siga el juicio, pueden enseguida poner otro contratista para que no pare la obra. Pero ninguna obra en el país puede estar parada y tienen que avanzar rápido. Tienen razón los compañeros de Loja. Tienen razón. Y compañero de Loja, les pido mil disculpas, pero sepan ustedes que el subsecretario de Vialidad es lojano, Rubén Bustamante. Ya le ordené que la próxima semana vaya a trabajar a Loja y me resuelva los problemas. Y ya pedí que me investiguen si es posible tener, como en otros países, un sistema de televisión con cámaras en cada obra para ver qué contratista me para las obras. Pero basta de esta lentitud, basta de tanta indolencia, compañero. No tenemos tiempo que perder. Contratista de mi patria, le hago un llamado patriótico. Mandos medios del ministerio, tecnócrata, burócrata que hay en el Ministerio de Obras Públicas. Cambien los códigos, cambien de canal, entiendan que el país está viviendo una nueva época. No podemos ir al ritmo de tortuga al que están acostumbrados siempre. Tenemos que ir al ritmo de la revolución ciudadana. Así que apurarse, a sacrificarse, a trabajar horas extras, a trabajar sábado y domingo, para sacar al país adelante rápido. No tenemos más tiempo que perder. Y ciudadanía, a luchar con el presidente y el gobierno para empujar a esos contratistas, a empujar a esa gente del Ministerio de Obras Públicas. Crean que es extenuante. Yo lo dije y no tengo empacho en reconocerlo. Tal vez la única batalla que hemos perdido, hemos logrado grandes triunfos contra la partidocracia, los medios de comunicación, grupos de poder. La única batalla que todavía no ganamos es la batalla contra esta burocracia que no quiere cambiar sus ritmos de trabajo. Pero también están los contratistas acostumbrados a estas triquiñuelas, a estos amarres, a esta lentitud. Así que, ciudadanos, a mover a esos contratistas, a mover a la burocracia del Ministerio de Obras Públicas, a esa dirección de Obras Públicas, a exigir que las obras se hagan rápido. ¿Cómo quisiera que llegue el día en que tenga una noticia, en que digan, presidente, aquí está la obra 6 meses antes? Siempre 6 meses después, 2 años después, etc. Nunca hay adelanto, siempre atrasos. Eso significa que no es mala suerte, es una conducta. Conducta que me importista y eso tiene que cambiar, compañero. No nos cansaremos. Con el apoyo de ustedes, no nos cansaremos. Seguiremos empujando a esa gente. Pero ayúdenos. Ayúdenos porque hay gente que no cambia la mentalidad y le da lo mismo que se resuelvan las cosas ahora después de 10 años. Lo mismo. No importa cuánto haya, tenga que sufrir el pueblo ecuatoriano, sus conciudadanos, etcétera. Y eso no lo vamos a aceptar. Un saludo al pueblo lojano. La próxima semana va ya Rubén Bustamante lojano. Exíjanle que las obras vayan al ritmo adecuado. Bien. Viernes 6 de junio. De mañanita, pues 5 de la mañana salimos de Loja y fuimos a Guayaquil. Tuvimos entrevista en Radio Caravana y Caravana TV con un panel de periodistas y expertos económicos. Estaba William Ludeña de Caravana. Estaba Fidel Márquez, economista. Estaba Javier Flores, un joven brillante, escribe en El Universo, editorial. Yo le digo, yo no leo El Universo, pero me mandan un resumen de noticias y me mandan ahí algunas veces los titulares editoriales y leo su editorial. Es un chico brillante, escribe muy bien. Y bueno, fue un panel muy interesante donde se aclararon algunas cosas que se tergiversan, se manipulan, etcétera, ¿verdad? Y seguiremos dando esta clase de entrevistas porque vamos a tener más presencia en los medios de comunicación. Porque sí estamos cansados de cómo se estropean las cosas, la serie de rumores, mala fe, tergiversaciones que existen. Ustedes tienen el derecho a que se le diga la verdad, compañero. El derecho a estar bien informado. Por eso también sacaremos cuantas cadenas nacionales sean necesarias para contrarrestar las calumnias que nos digan ciertos periodistas, ¿no? De repente dicen cualquier barbaridad. Lo de supervivencia de compañía, ¿no? Sacaron a los empleados discremagullados, sucios de tierra, como que si eran los golpeados. Ya sacamos la cadena nacional y seguiremos y la repetiremos para que demuestra irrefutablemente, ya está de más lo que digan o dejen de decir esta gente, quiénes fueron los agredidos, quiénes fueron los agresores, quiénes a la brava quieren mandar en la superintendencia, quiénes a la brava querían cumplir con la ley y desacatar una resolución judicial. Pero utilizaremos ese recurso que es nuestro derecho y nuestro deber para desmentir todas las barbaridades que dice la prensa. Ya Jorgito Ortiz esta semana se mandó otra barbaridad. El presidente Correa dijo textualmente esto y es falso. ¿Cómo miente? ¿Con qué caretuco que miente ese pobre hombre, verdad? Bernardo, siempre me olvido el apellido. Abad, el día 5 de junio. Y no se olviden, no se olviden quién firmó el decreto permitiendo la pesca incidental de los tiburones. Ni siquiera sabe qué habla. Ese decreto lo firmó Lucio Gutiérrez. No es que se permite la pesca incidental, es inevitable la pesca incidental. Se la regula y con nuestro decreto por fin se regula en forma seria la pesca incidental del tiburón. Responderemos cada una de las mentiras, cada una de las calumnias que pseudo periodistas manden contra el gobierno y contra la ciudadanía, porque es un atentado contra ustedes, no decir la verdad, compañeros. Entonces vamos a tener más presencia en los medios y vamos a responder cada calumnia, cada barbaridad que digan estos pseudo periodistas, ¿no? ¿Por qué no hacen un análisis de la evasión de impuestos en Ecuador? Porque Jorge Ortiz y Bernardo Abad son de Teleamazonas. Vaya, vean cuántos impuestos paga Teleamazonas. ¿Saben cuánto impuesto paga? Cero. Desde hace 7 años es que se tiene registro. Siempre ha trabajado a pérdida. Son las Madres Teresas de Calcuta. Trabajan a pérdida. El pobre Fidel Egas trabaja a pérdida, ¿verdad? ¿Por qué no hacen un análisis de eso, por favor? ¿Cuánta hipocresía hay en este país, ¿no? Bien. Luego, pues, fuimos a visitar el hospital de Solca. También se ha corrido el rumor que le queremos quitar el presupuesto a Solca. ¿Cuál es el problema, compañeros? El problema es que con este desorden que mi importismo y responsabilidad se hacía caridad con plata ajena. Por ejemplo, el FERUM, el Fondo de Desarrollo Rural Marginal de Electrificación, para electrificación rural. Lindo el legislador, ¿no? Hagamos un fondo para electrificación rural. ¿Cómo lo financiamos? Carguémosle 10% en las planillas al sector industrial y comercial. Ya tenemos de la electricidad más cara de América Latina y más encima el sector productivo tiene que pagar 10% de recargo para financiar el FERUM. Así es facilito hacer las cosas, pero al final todos vamos a quebrar, ¿verdad? Entonces, Solca, Junta de Beneficencia, hagamos leyes y le cobramos un porcentaje sobre la tasa de interés, un porcentaje sobre las chequeras. Todo eso aumenta el costo del crédito y quiebra el sector productivo. Eso no es sano, no es correcto. Si yo les mostrara el mapa de preasignaciones, es increíble, parece un chip de estos electrónicos, por aquí, por acá, para una fundación, para la otra, es terrible. Todo eso hay que arreglar. Además, que técnicamente, conceptualmente, en derecho público, en economía pública, yo no puedo tener una, por ley, una contribución especial para una institución privada, porque por noble que sea Solca y Junta de Beneficencia, son fundaciones privadas. En derecho público y en economía pública, solo autoridades, solo instituciones públicas pueden imponer intercambios no voluntarios, contribuciones no voluntarias. Las instituciones privadas tienen que proponer, oiga, ¿quieren colaborar? Sí, bueno, colaboren. Pero no es que por ley te obligo a colaborar. Eso es nuevamente hacer caridad con plata ajena. Entonces tenemos que arreglar todo eso. Entonces, como hemos dicho, vamos a eliminar todas estas contribuciones que encarecen el crédito, crean preasignaciones, obligan a los ciudadanos a dar plata a instituciones privadas, ¿ya? Pero vamos a garantizar esa plata del presupuesto del Estado. Nadie ha dicho dejar sin plata Sol que Junta de Beneficencia si hacen una labor extraordinaria. Pero le vamos a dar la plata del presupuesto. Ya la mala fe está diciendo, el Ministerio de Salud se quiere coger Solca, se la quiere dejar sin plata, etcétera. Yo entiendo la posición de los directivos de estas instituciones. Ha habido mucha desconfianza. Todo el mundo prefiere tener la plata segura por ley a estar esperando que me la dé el ministro de Economía, ¿verdad? Pero así el país se desarma, compañero. Esto es un desorden, un caos total. Y hay que reconstruir esta confianza. Y muchos me dicen, confiamos en usted, presidente. Sabemos que es un hombre de palabra. Pero, ¿y quién vendrá después? Compañero, entonces el problema de fondo es saber elegir. Pero no caigamos en remedios más caros que la enfermedad. En toda esta maraña de preasignaciones que nos ha encarecido la energía eléctrica, nos ha encarecido el crédito, crean preasignaciones, crean contribuciones obligatorias a ciudadanos e instituciones privadas, nos quiebra el sector productivo y el remedio es más grande que la enfermedad. Estamos ordenando las cosas, estamos ordenando la casa, compañeros. Entonces, compañeros de Solca, de todos modos no es un criterio inflexible. Vamos, como les ofrecí en esa reunión, a estudiar más detenidamente el caso. Pero la política, en principio el gobierno, es eliminar todas estas presignaciones, todas estas leyes especiales, todas estas contribuciones especiales, y que la plata, para fundaciones que se la merecen, como Solca y Junta de Beneficencia, salga directamente del presupuesto nacional. Presupuesto que con la nueva constitución será cuatrianual, para los 4 años. Entonces tendrán mucho más seguridad para sus recursos, y estará de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hablamos con Solca, se está trabajando muy bien, sobre todo con Solca Guayaquil. Hoy garantiza el gobierno que todo niño que tiene leucemia, que tenga que hacerse trasplante de médula, tendrá la plata del gobierno nacional. Se están asignando fondos. No se imaginan el agradecimiento a las madres de esos niños. Son cosas donde a uno también se le salen las lágrimas. Ver con tan poca plata cuánto se puede hacer. Cada operación de esta nos cuesta 25 mil, 30 mil dólares. ¿Saben cuánto nos costó el concurso Miss Universo que hizo Lucio Gutiérrez con su inefable ministro de Finanzas, que nos habla de autoridad y responsabilidad fiscal, Mauricio Pozzo? ¿Saben cuánto nos costó? ¿Se acuerdan del concurso Miss Universo? ¿No? ¿Saben cuánto nos costó? 14 millones de dólares. 14 millones de dólares. Con cada millón de dólares pudimos operar a cuántos chicos. A ver, con 100 mil dólares, 4 chicos, 40 chicos de leucemia, trasplante de médula. Con 14 millones pudimos operar a 560 chicos. Y tenía que pagarse las madres de familia esa operación y los que no tenían se morían. Hoy el gobierno nacional financia todas esas operaciones. Estamos apoyando a Solca para traer también, nunca me acuerdo cómo se llama, un aparato de estos. Va a ser el más avanzado de América Latina para detección temprana del cáncer. Mamógrafos. No tenía uno solo los hospitales públicos. Hoy tenemos mamógrafos para detectar cáncer de mamas, más de 20, casi 30. ¿Saben cuánto cuesta cada mamógrafo? 50 mil dólares. Y con eso se puede salvar la vida de una mujer porque se le puede detectar el cáncer de mamas. ¿Saben cuánto había antes de nuestro gobierno? Ninguno. 50 mil dólares. Con el concurso Mi Universo se pudieron comprar 280 mamógrafos. No hay derecho. Miren lo mal asignado que están los recursos en este país. Nuevamente, nuestra prioridad son los más postergados, los más débiles, los que nunca han tenido nada. Por ejemplo, los niños, sobre todo, que sufren esa pandemia del cáncer, entre ellos leucemia, etcétera. Tengo un inmenso abrazo a Solca. Les he dicho, dígame cuánto cuesta la gratuidad absoluta de todos los servicios, porque ahora es muy caro, incluso en Solca, Fundación Sin Fines de Lucro, atenderse de cáncer, porque a ellos tampoco les alcanza el presupuesto y hay plaquetas, muchas cosas que son muy caras. Hemos dicho, díganos cuánto cuesta la gratuidad y haremos lo imposible para dar todo el presupuesto para que, además del sufrimiento de tener un hijo con cáncer, un familiar con cáncer, las familias no estén sufriendo tratando de conseguir el dinero para curarlo. Que esa atención sea absolutamente gratuita, atendida por el Estado. A esto le llamarán demagogia, populismo, gasto corriente. Haremos el gasto corriente que sea necesario para defender los derechos fundamentales de nuestra gente, que es el derecho a la salud, a la vida, compatriotas. Bien, luego visitamos el Ingenio San Carlos, donde también, a las 10:30, otro acto bonito, que ya estamos tardísimos, lanzamiento del programa Sociotienda. Este fue un acto muy lindo también, en la parroquia Jimena, Guasmosul, el sector de Estela Maris. Un inmenso abrazo a todos. Yo conocí a Estela Maris cuando la iglesia todavía era de cañita, ¿no? Hoy hay tremenda iglesia, tremendo colegio. Allá evangelizaba en el Guasmo hace unos 30 años, 1975, 1976. Y era de cañita la iglesia. En todo caso, ahí se lanzó el programa Sociotienda. Lo ofrecimos y lo cumplimos. Ya está en varias provincias. Creo que todavía no está en Chimborazo, pero en los próximos días vendrá. Se me han quedado el alto precio de los víveres. Tienen razón. Estamos dando respuesta. ¿Qué es el programa Sociotienda? Hay más de 90.000 tiendas de barrio. Casi 60% de las compras se hacen en esas tiendas, no se hacen en los grandes mercados, en supermercados, no, en las tiendas de barrio. Entonces le hemos dicho a esas tiendas, muy bien, están registradas, etcétera. Le damos crédito al 7.5% para que no dependan del chulquero. Pero eso sí, nos bajan los precios de los bienes. Y nos venden los productos de la canasta solidaria. Es decir, 8 o 10 productos, próximamente serán como 30, en los cuales hemos llegado a acuerdos con los productores y podemos vender los 15, 20, 30% más barato. Por ejemplo, aceite. No lo traje, ¿no? Pero el oro creo que se llama. El aceite está, ustedes saben, el litro a $2, $2.20, pero el de botella, este aceite en funda, nos sale a 1.50, 25% más barato. Los 2/3 de litro en funda valen $1. Atún, creo que está a 60 centavos, ¿no? 20, 30 centavos más barato que los atunes normales. Ustedes pueden diferenciar estos productos porque dice socio solidario. Así se llama el programa. Porque todos somos socios. Todos somos compañeros en este nuevo país. Entonces son productos socio solidario, la canasta solidaria. Entonces, otro producto, pollo. La libra de pollo está X, esta está mucho más barato. Yo lastimosamente tengo muy mala memoria, pero existe 20, 30% de reducción en el pollo. Y vamos a ir aumentando productos. Hay otros productos ya que se venden en el programa Socio Solidario. Leche El Ordeño está 20, 30, 18% más barato. Entonces la idea es, señores, les damos crédito barato, pero nos ponen en una pizarra los precios bien marcados y nos venden estos productos Socio Solidario para que la gente pueda comprar más barato. Entonces estamos actuando, compañeros, contundentemente contra el alza de precios. Es duro, es durísimo, es una inflación planetaria. Ya les voy a leer las cifras, aquí les traje, de cómo han subido los fertilizantes, por eso ha subido la papa, etcétera. Eso es a nivel mundial, pero no nos quedamos con los brazos cruzados y poco a poco se verán los resultados. Yo creo que ya se está viendo los resultados en el arroz, ¿verdad? El arroz ya está bajando, porque claramente les dije, señores, que exportemos, que el precio internacional está a 39, que nos están haciendo perder la plata, a otros con esos cuentos. Cuando les conviene, sí, el precio internacional. ¿Por qué no pagan también salarios internacionales? Aquí no me sale un grano de arroz hasta que no me baje el precio del arroz. Y prohibimos las exportaciones del arroz y el precio está bajando. Y no pierdan su tiempo, señores exportadores, porque no abriré las exportaciones hasta que el precio se ubique en esa banda que establecimos, entre 24 y 28 dólares el quintal, compañeros. Aquí no me van a especular. Bien, luego viajamos en helicóptero del ingeniero azucarero San Carlos, un inmenso ingenio de más de un siglo, en el cantón Marcelino Maridueña, la parroquia de la provincia del Guayas. Un inmenso abrazo a todos los compañeros allá, donde 1.500 trabajadores se benefician de la estabilidad. Entonces también nos dio mucho gusto compartir con ellos esa alegría de ser estables. Tuvimos el reconocimiento del comité de empresas. Y bueno, después nos deleitaron con tremendo almuerzo típico, caldo de manguera y seco de chivo, ¿verdad? Regresamos en helicóptero a Guayaquil. Y de ahí nos atrasamos un poco, no tuve tiempo de bañarme. Me cambié la camisa nomás en el terminal, mugroso y todo. Tuve que ir con 35 minutos de atraso, les pido mil disculpas. Olvídense de la hora ecuatoriana. O mejor dicho, pongamos la hora ecuatoriana en adelante. Esa hora ecuatoriana, ¿qué significa? Si a las 4 el acto, el evento, estar 5 para las 4 y estar atrasado. Olvidémonos de esa hora ecuatoriana que se dice, vengan a las 4 y estar 4 y 20, 4 y 45, 5 y cuarto. Y los que llegan puntuales tienen que esperar a los atrasados y se castiga el que cumple. Olvidémonos de eso. Olvidémonos que los ecuatorianos tenemos que ser impuntuales. Olvidémonos de ese derrotismo que nos inculcaron los medios de comunicación, que les encanta exacerbar las malas noticias, maltratarnos, maltratándonos, diciéndonos que somos los más perezosos, los más corruptos, los más impuntuales. Podemos ser, y somos ya, de los más trabajadores. Podemos ser los más honestos, podemos ser los más puntuales, compañeros. Que ahora en adelante la hora ecuatoriana, si se dice a las 4, estar 5 para las 4 es estar atrasados. Todos juntos, en una minga, por recuperar nuestra autoestima, nuestra dignidad. La hora ecuatoriana de hoy en adelante es estar puntual. Así que les pido mil disculpas a los compañeros de este acto, que era básicamente inauguración del servicio de gas para taxis, porque por todo el trajín que tuvimos, llegué 35 minutos tarde. Les pido mil disculpas. En todo caso, no tuve ni siquiera tiempo de bañarme, cambio de camisa e ir a este evento que fue tremendamente importante e interesante. Es la primera estación de servicio de gas licuado. Fíjense lo que se hacía. El gas cuesta unos 60 la bombona. Los taxistas se cogían ese gas en instalaciones precarias para sus carros, porque les salía mucho más barato. ¿Qué hacían otros gobiernos? Criminalizarlos, tratarlos como delincuentes, meterlos presos. Nosotros dijimos, venga acá, conversemos. A ver, veamos. Si la bombona cuesta $5, ¿a ustedes les resulta todavía más barato que la gasolina? Sí. El gas equivale a una gasolina de 106 octanos. La mejor gasolina que tenemos en Ecuador tiene 92 octanos. Entonces, mantiene mucho mejor el carro, da más kilómetros, es mucho más amigable para el medio ambiente. Perfecto. Miren, si nosotros le vendemos la bombona a $5, nos da lo mismo, el costo para el Estado es lo mismo que subsidiar el combustible que están utilizando ahora, la gasolina. Es decir, la gasolina también es subsidiada, ¿verdad? Pero si el gas cuesta $5, a nosotros nos cuesta el gas más de $8. Tiene subsidio el gas, pero ya no un subsidio tan grande como para el de las amas de casa. Pero de todos modos, se iba a subsidiar la gasolina que utilizaba ese taxi, ¿sí me explico? Y con ese subsidio pequeño de 3.60, es lo mismo para el Estado, que usted utilice gasolina o gas. ¿Está de acuerdo pagarnos $5? Sí. Es decir, al Estado no le costaba 2 reales. Y ahora pueden utilizar gas. Y lo que hicimos fue darles crédito en la corporación financiera para que tengan buenos sistemas seguros para la instalación de gas, hacer las nuevas bombonas de gas, hacer las estaciones de gas, toda una logística para que los taxis del país ahora puedan utilizar gas. Entonces, es un gran ejemplo de cómo con creatividad, con buena voluntad, se pueden solucionar los problemas, pero no solo eso. Es el principio del cambio de la matriz energética. Ya no es que se tiene que depender solamente de gasolina, sino de gas licuado de petróleo, les insisto, mucho más amigable para el medio ambiente, conserva mucho más el carro y le ahorra platita a los taxistas. Así que felicitaciones a los taxistas, felicitaciones a la empresa española Repsol, que es la que ha puesto la primera distribuidora de gas licuado de petróleo estable. Ahora ustedes van y en vez de gasolina se le puede colocar GLP, empezando con los taxis, esperamos generalizarlo después a todo el transporte público. Esa es una muestra de cómo está cambiando el país y cómo se hace, cómo con buena fe se puede encontrar soluciones sin tratar como criminales a los compañeros taxistas. Bien, y luego, rapidito tuvimos que viajar, coger el avión y venir a Riobamba porque aquí el aeropuerto no tiene iluminación y no podíamos llegar más allá de las 6:30. Entonces llegamos a eso de las 6:20, vinimos aquí a la hostería Brospungo. En realidad me pegué una ducha y me quedé muerto como una hora porque no aguantaba más. Además que todavía sigo con la laringitis, ¿verdad? Faringitis, perdón. Y de hoy día, desde las 7 de la mañana, ¿qué hemos hecho? Perdón, desde las 8 de la mañana, que no me han puesto aquí esas dos actividades. Algo nos está fallando, Arturo. Si tú no eres el que hace, tú eres el responsable para mí. Y perdóname, cuando ya se repite y repite y no se hacen las cosas, hay que multar a la gente. Y ahí se entiende, ¿verdad? Entonces, a las 8 de la mañana... ya estuvimos aquí en este queridísimo cantón de Guano, desayunando en el complejo de 60 casas que construyó el gobierno aquí en Guano, también hemos construido en Penipe, Pelileo, etcétera, para los damnificados del volcán Tungurahua. Vaya, vean esas casas. Dan ganas de ser damnificados, ¿verdad? Qué lindas casas, con tres dormitorios, casas decentes para seres humanos. Quitémonos esas versiones, esa idea de casa para pobres, debe ser algo terrible. Jaulas. No, aquí son casas muy decentes. Se ha hecho todo un barrio nuevo, maravilloso, para los damnificados del Tungurahua. ¿Saben cuántas casas se habían dado a los damnificados del Tungurahua antes de este gobierno? Ninguna. Ya hemos dado cerca de 600 casas nosotros. Entonces la gente está muy agradecida. Desayunamos con los niños que viven en ese complejo, con los padres de familia y también con los niños discapacitados de la provincia de Chimborazo. Nos pidieron 20 casas más, faltan 20 casas, las construiremos, no hay ningún problema. Y las mamitas de los niños discapacitados sí nos hicieron un pedido de mayor apoyo y yo me siento muy mal ahí, porque es verdad, siento que no hemos hecho lo suficiente. Justo esta semana tuvimos una reunión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, para articular todas las instancias que trabajan en estos sectores, porque todo está... aparte, descoordinado. El INFA, por un lado. El INFA, sepan que es fundación privada, imagínense. Toda la plata del Estado, pero también son fundación privada. Eso va a cambiar. El ORI, el FODI, todo disperso, ¿verdad? Entonces ya ordenamos una rehabilitación total, eso me olvidé decirles. Y no sé pues si estaba aquí aquello. Me parece que no estuvo, que nos saltamos eso. Un día tuvimos esa reunión. Así estaba a las 10:30, probablemente me salté. Entre la entrega al presidente de la Carta por la Vida y la presentación del sistema de evaluación, hubo una reunión de trabajo para metas y opciones de políticas públicas para la niñez y adolescencia. Entonces ahí tratamos el sistema de desarrollo inicial, no solo educación inicial, desarrollo integral inicial de la niñez, donde están los programas para los niños con discapacidades. Ya se ordenó la intervención integral de todos los centros de desarrollo infantil, porque algunos dan pena, dan vergüenza. Que se los pinte, se los equipe. Entonces, por el mes de agosto, septiembre, empezaremos la intervención masiva en todos esos centros. Y estamos reconstruyendo las políticas públicas para los discapacitados. Pero les tengo que pedir disculpas. Siento que no hemos hecho lo suficiente. Así que, querida Natalie, si me escuchas, Natalie Selly, ministra de Desarrollo Social. Querida Janet, ministra de Inclusión Económica y Social. Dos ministras extraordinarias, dos mujeres extraordinarias. El próximo gabinete, preséntenos esas políticas integrales ya para ir con todo, para ayudar a esos niños discapacitados. Se han hecho cosas. Por ejemplo, por primera vez en la historia, las empresas que contraten discapacitados tienen estímulos fiscales. Hemos hecho políticas para discapacitados, pero falta mucho más. El vicepresidente de la República ha hecho muchas cosas. Incluso se va a declarar en emergencia el sector de discapacitados para poder traer prótesis que a ningún ecuatoriano le falte la pierna, la mano, que aunque sea tenga la prótesis. Pero siento que nos falta hacer mucho más con los niños de parálisis cerebral, de retardo mental. Son áreas muy difíciles. Eso no lo va a poder hacer el sector público. La idea es que lo hagan los gobiernos locales, con fundaciones locales, pero que pague el sector público, porque son trabajos muy abnegados, muy cercanos, que no lo va a hacer un funcionario. Lo van a hacer las propias madres de esos niños discapacitados que con tanto amor, con tanto sacrificio cuidan de sus hijos. Así que lo único que les puedo decir, madres queridas, es el compromiso de salir adelante, preocuparnos por los más débiles. Para nosotros el desarrollo no va a ser que también estén los banqueros, los que siempre tuvieron plata, sino que también estén aquellos que más sufren, como por ejemplo estos niños discapacitados, las madres, los familiares de estos niños que tienen que superar obstáculos inmensos día a día. Les pido disculpas, siento que no hemos hecho lo suficiente, pero les ratifico el compromiso de meternos a fondo para solucionar este problema, dar todo el dinero que sea necesario para sacar adelante estos centros que trabajan con discapacitados y aliviarle un poco la vida a estas familias, a estas madres que ya tanto sufrimiento tienen con sus niños con parálisis mental, etcétera. Si este país gastó 14 millones de dólares, no me cansaré de insistirlo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, no se olviden, 14 millones de dólares en el concurso Mi Universo, podemos gastar decenas de millones de dólares en nuestros niños discapacitados. Cuenten con nosotros. Luego fuimos a visitar el taller del maestro Ayauca Pancho, ¿no? Maravilloso, con sus alfombras. Hemos mandado a hacer alfombras de Carondelet, desde Carondelet. Tiene alfombras en la Casa Blanca, en las Naciones Unidas, una verdadera maravilla. Vengan todos a comprar las alfombras de Guano. Y ahora nos encontramos aquí en esta cadena radial. Es un maestro el maestro, ¿eh? Me regalaron una alfombra. No me gusta que me regalen las cosas, pero insistió, insistió, insistió. ¿Ya? Bien. Algunos anuncios especiales. Estamos preocupados. O sea, la crisis mundial de precios es terrible. Aquí tengo los datos de cómo han subido los insumos para el agro. Agárrense, cómo han subido los fertilizantes. Es impresionante. A ver, ya me confundieron las cosas. Aquí tenía la estadística del potasio, urea. Acá está, perdón. Todo lo que han subido en el mercado mundial. Aquí está, miren. El 10-20-20, que es el principal fertilizante para las papas, que es básicamente nitrato, fosfato y potasio, una combinación. En el primer semestre del 2007, estaba en $344, supongo que es la tonelada. ¿Saben cuánto está en mayo? Esto se importa, esto no es que el gobierno lo produce, puede controlar los precios, esto se importa. ¿Saben cuánto está en mayo? $1,200. Casi cuatro veces más. Y este es el principal fertilizante para las papas. El fosfato, otro fertilizante, en el 2007, primer trimestre, estaba en $46, $45.5. Hoy está en $368. Ha subido cerca ocho veces el precio. Esto es producto de la subida también del precio del petróleo. El potasio, primer trimestre del 2007, estaba en $176, hoy está en $518, cerca del triple. La urea, primer trimestre del 2007 estaba en $300, hoy está en $628, más del doble. Así han subido los fertilizantes para los agroquímicos, para el sector agrícola. Y esto ha hecho, agroquímicos y abonos y fertilizantes, que se nos sube el precio de productos como la papa, etcétera. Por supuesto, también hay especulación. Hay sinvergüenzas que el productor vende 10% más caro porque le subió la urea y él coge y lo vende 60% más caro. Así que gobernadores, intendentes, acabar con eso. No podemos aceptar que se juegue con el hambre de nuestra gente. Pero el asunto es grave. y puede agravarse, porque con insumos tan caros la gente puede decir, los agricultores pueden decir, bueno, no compro insumos, produzco menos, pero vendo más caro. Y ahí sí, pues va a haber menos producción y mucho más cara. Entonces, tenemos que tomar medidas y las vamos a tomar. Quiero ratificarles, esto no es culpa nuestra. Si fuera culpa nuestra, les he dicho, en el caso de niños discapacitados, siento que no hemos hecho lo suficiente, disculpen. En el caso de altos precios de los insumos y en consecuencia inflación, no es culpa del gobierno, es un problema mundial. Estos son precios mundiales. Nosotros no producimos fertilizantes ni abonos, los tenemos que importar. Pero obviamente tenemos que hacer algo al respecto. Esto para, porque si viene un Pinocho, como el que sabemos, un Lucio Gutiérrez, ¿no?, a decirle, compañeros, ahí está, la pésima política económica del gobierno. Díganle, mentiroso, Pinocho, ándate a otro lado, nadie te cree. Cualquiera que hubiera estado en nuestra situación, en esta posición, hubiera tenido que enfrentar el problema. Y lo que hubiera hecho Lucio Gutiérrez, iba a decir, es coronel Lucho, pero no Lucio, Lucho, no es Lucho, es Lucio. Lo que hubiera hecho Lucio Gutiérrez con sus ministros banqueros hubiera sido recortar el gasto en educación, en salud, quitarle plata al pueblo ecuatoriano para tratar que de esa forma bajen los precios. Pero ahí el remedio es más caro que la enfermedad, porque nos quedamos sin las casas, sin la ayuda para los damnificados, sin la ayuda para los niños especiales, sin reconstrucción vial, sin educación, sin salud. El remedio es más caro que la enfermedad. No vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Esta semana anunciaremos en rueda de prensa un subsidio mucho más fuerte para los fertilizantes y abonos agrícolas, para reducir el precio al agricultor, y exoneraciones tributarias al sector agrícola para que no tenga, para que elimine costos, elimine impuestos, etcétera, y se dediquen a producir. Pero vamos a dar respuestas contundentes para evitar una potencial escasez de alimentos y mayor alza de los precios de los alimentos. Bien, felicitaciones, dicho sea de paso, para los agricultores, porque el primer sábado de junio es el Día Mundial de los Agricultores. Ya hemos hablado de la mayoría de cosas. Para terminar, quiero otra mala noticia, quiero pedirles disculpas. Ofrecimos para el 25 de junio 100 años del ferrocarril, y estamos en una zona donde el ferrocarril tuvo tanto impacto, que se iba a abrir la ruta Guayaquil-Quito. Ya desde hace 3-4 meses dijimos que eso no iba a ser posible, porque había, solo en la vía férrea había habido 14 derrumbes, con esa fuerte temporada invernal que sufrimos. Bueno, era razonable esa justificación, pero dijimos, el tramo La Tacunga-Quito se va a inaugurar y va a entrar la locomotora a los 100 años del ferrocarril. ¿Qué me dice esta semana el ministro de Transporte y Obras Públicas, que me puse muy enojado? Que ahora, me mandaron a decir, que ahora tampoco se va a poder La Tacunga-Quito, sino solo Tambillo-Quito, porque está lloviendo esmeraldas y no pueden sacar la madera para los durmientes. Vean, compañeros, a otros con esos cuentos. Esa es pura y simple ineficiencia. Les ruego mil disculpas. Me muero de vergüenza. Vamos a incumplir nuestra palabra. Pero yo no me voy a prestar a la payasada de hacer entrar una locomotora de Tambillo a Quito. Para eso no hacemos nada. Y he pedido la separación del gerente de la empresa de ferrocarriles, porque en este gobierno vamos a cumplir. Y no me vengan con cuentos. Eso es simple burocratismo de la empresa nacional de ferrocarriles. Le pido mil disculpas al pueblo ecuatoriano, se me cae la cara de vergüenza. No vamos a poder con ese compromiso que con tanto entusiasmo lo hicimos, pero por supuesto, vamos a recuperar el ferrocarril. Eso sí es un compromiso, lo estamos haciendo. Demora 2 años la reconstrucción. Esto estará para finales del 2009, muy probablemente. Daremos fecha más exacta en los próximos días, pero el ferrocarril de La Tacunga a Quito no podrá entrar el 25 de junio, como era nuestro deseo, en los 100 años, en el aniversario centésimo de la entrada del ferrocarril a Quito. Me muero de vergüenza, pero les insisto, todavía tengo una burocracia que no entiende los ritmos de la Revolución Ciudadana, pero el gerente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles se va. Yo no voy a aguantar más demora, ni más falta de seriedad, ni que me hagan quedar mal ante la ciudadanía, compañero. Les pido mil disculpas al respecto. Bueno, tenemos como primer invitado a Alfonso Ayauca, vicepresidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos y Operarios del Cantón Guano. Él trabaja en la elaboración de alfombras como una actividad que la heredó de su familia. quiere rescatar la actividad artesanal en el cantón para promover el turismo y devolver a Guano su importancia como elaboradores de alfombras y otras artesanías en el país. Gracias. Muy buenos días. Excelentísimo señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. Reciban nuestro más cordial saludo y caluroso de bienvenida a nuestro cantón, capital artesanal del Ecuador. Soy un representante de todos los artesanos del laborioso y pujante pueblo guaneño. Señor presidente, la pregunta mía es: ¿cómo su gobierno apoyaría a los artesanos para abrir un mercado internacional y la apertura de líneas de crédito blandos para el sector artesanal? Gracias, señor. Bueno, ya le estamos apoyando. E incluso tenemos un inmenso agradecimiento de los gremios artesanales. Por ejemplo, en el programa Hilando el Desarrollo, son los uniformes gratuitos para niños de escuelas rurales y escuelas urbanas marginales, 700.000 uniformes para este año. Todo se está haciendo con talleres artesanales. No hemos elegido la gran industria ni nada, sino talleres artesanales. Entonces, la parte textilera está muy reconocida, se ha dado mucho trabajo. En la parte ya artesanal, por ejemplo, las alfombras de guano, hay más problemas. La dolarización hizo perder competitividad a nuestras artesanías. Mucho más baratas son las artesanías del Perú. Pero, por ejemplo, los créditos baratos, está el 555 del Banco de Fomento, créditos a 7.5%, sí se han estado dando. No sé si no se han entregado en guano. Si no se han entregado, ya vamos a revisar qué pasó. Pero se ha dado, y mucho crédito. El año pasado, el Banco de Fomento dio más de 300 millones de créditos. Y en cuanto a la parte comercial, todo eso estaba destruido en el país. Y no son cosas sencillas de resolver. Por ejemplo, no había una orientación en nuestra Cancillería a la parte comercial. Nosotros convertimos al Ministerio de Relaciones Exteriores, también Relaciones Exteriores y Comercio. Creamos el Viceministerio de Comercio y estamos abriendo nuevos mercados. Tenemos muy clara nuestra política comercial. La prensa se pasa diciendo, este gobierno no tiene política comercial, porque lo que quieren que hagamos es que firmemos los TLC que quebrarían totalmente la artesanía y la agricultura. Es decir, firmar esos tratados de libre comercio, no, ahí sí renunciar a la política comercial. Eso le llaman ellos política comercial. Pero como nada, todo estaba destrozado, cambiar toma tiempo. Entonces, ya tenemos el plan para abrir oficinas comerciales, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Irán, en China. China, 1.200 millones de habitantes, crece al 8-9%. Tenemos una embajada en Pekín y nada más. Vamos a abrir oficinas comerciales en Shanghái, Cantón. Estamos preparando agregados comerciales para que coloquen nuestros productos. Entonces, lastimosamente esto ha tomado tiempo porque todo ha estado destrozado, pero tenemos una política comercial muy clara para conquistar nuevos mercados y poder colocar los productos ecuatorianos, entre ellos las artesanías y entre ellos las alfombras de guano. Lastimosamente, les insisto, compañeros, todo estaba destrozado, pero estamos ya reparando todo aquello. ¿Okay? Gracias, Alfonso Ayauca. Ahora tenemos la participación de Carmen Silva, miembro de la Asociación de Mujeres Productoras de Sucama, que es un recinto del Cantón Cumandá. Trabaja desde el año 2004 en la elaboración de panela granulada. Comercializa un producto llamado panela granulada biocaña. Buscan fortalecer el sector agropecuario impulsando el cultivo de caña de azúcar y la comercialización de productos para mejorar su calidad de vida. Muy buenos días, excelentísimo presidente de la República. Desde el subtrópico de la provincia del Chimborazo, mi querido Cantón Cumandá, reciba usted un fraterno saludo y mis felicitaciones por dialogar con el pueblo. Espero, pues, tener el privilegio que hoy ha tenido el Cantón Guano de algún día recibirlos en nuestro cantón. Señor presidente, ¿ha considerado usted créditos blandos para el sector agropecuario? Sobre todo a las agrupaciones de mujeres emprendedoras. Sí, compañera, se está dando mucho crédito. He recibido algunas quejas cuando estuve por aquí que me dijeron que sí hay crédito, pero que los trámites son muy engorrosos, que se demoran meses. En realidad son muy rápidos. Lastimosamente el Banco de Fomento tiene cerca de 100 sucursales y agencias, y sí, hay cierta burocracia que me importa que puede estar demorando las cosas, pero no tienen por qué demorarse. Ahora, partan de un principio, compañero. el Banco de Fomento es ustedes, es de ustedes. Ese tipo que lo está atendiendo ahí, el salario se lo pagan ustedes. Así que exijan que se lo atienda bien y rápido. Esa es la intención del gobierno, pero no podemos controlar hasta la última agencia del Banco de Fomento. Entonces, si hay créditos blandos, créditos baratos, sobre todo para el sector agrícola, para el sector artesanal también, y para proyectos comunitarios, existen también líneas de crédito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Usted tiene que presentar su proyecto en la dirección provincial del MIES, le califican el proyecto y le pueden dar financiamiento para proyectos comunitarios, de organización de mujeres, barriales, etcétera. Pero nuestro énfasis, hemos querido enfatizar mucho el crédito y sí hemos avanzado en eso. Me hubiera gustado avanzar más, pero le insisto, solo el Banco de Fomento el año pasado dio más de 300 millones de dólares y este año pensamos dar mucho más entre CFN y Banco de Fomento. Hay líneas de crédito, en la CFN también hay líneas de crédito para el sector artesanal, el Banco de Fomento hay el 555 hasta 5 mil dólares, hasta 5 años plazo y el 5% de interés, hay crédito para el sector agrícola, hay crédito para el sector artesanal, así que acérquense a las sucursales del Banco de Fomento, CFN y pidan su crédito, que hay crédito. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación de Sergio Luna Naranjo. Trabaja como maquinista en el ferrocarril desde hace aproximadamente 20 años. Es una profesión que le ha heredado de sus abuelos y cree que el ferrocarril es importante para emanar la costa con la sierra. Señor presidente, recibo un cordial saludo de todos los compañeros ferroviarios y de los pueblos que de él dependen. La provincia del Chimborazo y Riobamba necesita el ferrocarril. Es un clamor de nosotros. Mi pregunta, señor presidente, ¿cuándo empezará la rehabilitación en el sector de Riobamba a la nariz del diablo y con cuánto cuenta como presupuesto o es política de su gobierno crear fondos propios para que el ferrocarril que siga viviendo? Gracias, compañero. Si me preguntas a mí, yo creía que ya había empezado la rehabilitación en Riobamba y nariz del diablo. Si no han empezado, no sé, habría que preguntar por qué. Los fondos hay la voluntad política. Mira, hay tres proyectos turísticos seleccionados como los proyectos estrellas en Ecuador, porque queremos promocionar a nivel mundial al país como destino turístico. Además de su biodiversidad, tenemos la Ruta del Sol en la costa, tenemos el ferrocarril Costa-Sierra y tenemos el Camino del Inca, que en quichua, ¿cómo se llama, Mashi, José? Capañán, rehabilitarlo totalmente. Esos son los tres productos turísticos estrella que se van a promocionar, además de las Galápagos y de la Amazonía, ¿no?, que ya están posicionados a nivel mundial como destinos turísticos. Digamos, tres nuevos productos turísticos. Yo te pregunto a ti, tú eres trabajador del ferrocarril, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Por qué? Con toda la decisión política, el financiamiento. Primero, bueno, Guayaquil, Quito no se puede hacer por los derrumbes, el invierno, de acuerdo, la Tacunga, Quito, aguantar eso. Y ahora no, solo Tambillo, Quito. Para eso no hagan nada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú sabes? Señor presidente, permítame a un obrero decir la verdad. Y la verdad se le dice al amigo para que no el pueblo entienda que no es la culpa de usted, sino la administración, como dijo usted, que está cerrada a los ojos a un progreso. El ferrocarril tiene que avanzar como avanza usted, con la verdad, con la honradez. Ha habido administradores que no han querido que el ferrocarril salga adelante. No entiendo por qué. Tenemos máquinas, tenemos vía que nos dejó Eloy Alfaro. Y es la herencia de mi abuelo la que estoy luchando por quedarme en esta empresa. No, por jubilarme algún rato. Pero usted tiene la oportunidad de pasar a la historia con nosotros. Pero compañero, te insisto, hay el dinero, la orden del presidente, la voluntad política. Supongo que los trabajadores también quieren rehabilitar el ferrocarril y que la gerencia quiere rehabilitar. ¿Por qué se han demorado tanto? ¿Por qué han ido tan lento? ¿Sabes algo? Ya le digo, están ciegos de ellos. ¿Tú crees que no quieren hacer las cosas? No quieren hacer las cosas lo que usted ordena, señor presidente. Vamos a reestructurar totalmente eso, pero me hicieron quedar mal ante el país. Pero te ratifico a ti, como trabajador del ferrocarril, a todo el Ecuador y sobre todo a tantas localidades, regiones, pueblos que vivieron de ese ferrocarril, que el ferrocarril se reconstruirá y lo promocionaremos como un destino turístico a nivel mundial, porque es algo realmente admirable el ferrocarril que construyó Eloy Alfaro. Eso te lo ratifico. El ferrocarril será una realidad. Lástima que han ido a paso de tortuga, pero ya vamos a hacer los cambios correspondientes, ¿ok? Los ajustes del caso. Gracias, Diego. En este país no hay sentido de la urgencia, compañero. No hay seriedad tampoco. Decir para el 25 de junio, Guayaquil, Quito, La Tacunga, Quito, y después Tambillo, Quito, es lo mismo, ¿no? O decir para el 25 de junio o para el 10 de noviembre, es lo mismo. Ya basta de eso. al presidente, entiendan, se le dice el 25 de junio Guayaquil Quito, y a no ser de que haya un terremoto, 25 de junio Guayaquil Quito, ni un día más, ojalá si días menos, ¿verdad? Pero cambiar esa cultura del incumplimiento, el que me importimos, en la burocracia es durísimo, pero la vamos a cambiar, compañero. Ayúdenme a cambiar, ayúdenme a exigirle a la gente que haga las cosas bien y rápido y a tiempo, con seriedad. Vamos a conocer a los compañeros de la provincia de Chimborazo que ya está hecha la convocatoria para licitar los proyectos Chambo, Guamo y Quimia. La construcción se inicia la segunda quincena de agosto. Oiga, un olvido imperdonable, me olvidé de felicitar a la Leguita, ¿no? ¿Y si sabe lo que me pasó? Como nunca, yo siempre me quedo 12, 1 de la mañana trabajando, me voy tempranito para las 8 de la noche ver el partido por TV Cable, Fox Sport, y tenía dañado TV Cable y no vi el partido. No ha pagado la cuenta, señor. No, estaba bloqueado. Solo pude ver en Canal 1, ya, ahí a Bausa moviéndose, los graderíos, etcétera, ¿no? Y así, poniéndole empeño por Liguita, pero no pude ver el partido. Pero felicitaciones a Liga. Hoy todos debemos ser Liga Universitaria de Quito, ¿eh? Y vamos a tener un campeón de la Copa Libertadores de América, ya verán. Ahora tenemos la traducción para los hermanos quichohablantes por parte de Machi y José Maldonado. Shinami kan imanayata kan gijakta pusha imanaya imanaya. Kaka chaupi chaupi unguskami kan imashi. Anya. Garganta. Anya. Faringitis. Kunga kunga. Ari ari shinami kan imana hambita upiangi su remedio. Ari ari pastillas. Pastilla. Mana mana. Mana. Pájaro azul sumami kan. Ah, summa sumami. Ari ari mi kan. Kanka borracho kan imashi. Mana mana mana. Anímican. Ima pasarca miércoles punya. Quito MLE. Ima pasarca. Sigamos, sigamos. Sinamican. Pero peor el domingo, pues 1-1 con Deportivo Azogues. Hatun Jackie. Hatun Jackie. Ima Nayata Guarmica. Suma sumamican. Kai punya. Tukui. Aiju. Riobambaman. Shamu. Ah, Riobamama, Shamukuna. Ah, ña. Shamukuna. Sumagmikan. Ajimi. Alfombra tañá randirkanki. Alfombra randirkanki. Alaj alfombra. Ari. Tía. Ah, Shinapish kanka randirkanki o mana randirkanki. No me la regalaron, pero sí vamos a comprar para Canundele. Ari. Yo no quise, pero siempre me regalan y si no acepto se ponen más bravas. Ajá, Shinamikan. Pero me veo una alfombra más grande que mi casa, así que no la puedo tener en la casa sino en Canundele nomás. Anime. Chay Shinami Nyukanchi Jacta Pushaka Kushilia Kaipikan Guanopi. Nyukanchi Jacta Pushaka Ima Rurashka Kunatami William. Sábado punya Nyukanchi Jacta Pushaka Tuntakipi mi karka chaipimi Ies Nishkaman Kulkita Kurka. Chay Kulkika Tukui Nyukanchi Pami Kan Nirkami. Shinapis Ies Nishkataka Adi Chinami Kanchi Nirka. Domingo punjaka Nyukanchi Jacta Pushaka Paipa Gailiwan mi karka. Lunes punya Kutin Jankangapa Carondelet guasipimi carca. Chaipimi chapa kunawan tandarirka. Chaitaka mushu yachinami kanchi nirka. Nya chunga shuguras tukupika nyukanchi yakta pushaka. Granaderos nishka kunata yukshikta yaikukta rikungapang mirirka. Chaipika yachaku kunami tauka yachana wasi kunamanta chaipi carca. Chishika nyukanchi yakta pushaka. Lenin morero wangmi tandanakurka. Chaipimi chaupi punja mikunata mikurka. Nya tuta ñashtawan chishipika ñukanchi llakta pushaka sarumpi kulki mañashka ima shina kashkata rikungapakmi tandarirka chaypimi hatun llakikuna tiashkata rikurka tutaka buró político nishkami tiarka chaypimi shinallatak ima rurana kunamanta paikunaka parlarka kuna martes punya ñukanchi llakta pushaka quitopimi karka chaypimi killan kulki kuna ima shina allichina kashkamanta paika rimarka ima shina chayta allichinataka shamu punya kunami willashunirka Hipamanca, Colombia Manta, Gustavo Moncayo Nishkami Shamurka, Paika Emilio Moncayo Pataitami Kan, Paikunaka Hulshu Hatun Yakitami Charin, Emilio Moncayo Kafar Nishkapa Makipimi Kan, Gustavo Moncayo Kachaita Kacharichun Mimuna, Hipamanca Nyukanchi Yakta Pushaka Tukui, Tuta Chishipash, Tuta Kamangmi, Karondeder Wasipi Yankarka. Miércoles punya, ñukanchi llakta pushaka, maratón sport, wasiman mirirka, chaipimi ashtaka yanka kuna, chay wasiman yankangapa yaikurka kuna. Chaipika emelec pa camiseta tapas, liga pa camiseta tapas chaskirkame, shinamikan. Shinap ñukiani shamuk semana, academia pa camiseta ta kan mankunchi. Ari llakta pushak, quito manta camiseta ta kunami kanchi. Ña chunga horas tukupika ñukanchi llakta pushaka, chapa kunapa yachana wasiman mirirka, chaipimi mushu comandante karka, chayka Jaime Hurtado bakami kan. Hipaman, Yukanchi, Yakta Pushaka, Estados Unidos, Manta, Shutipi, Kaipikak, Linda, Yewer, Nishkawami, Chaupi, Punja, Mikunata, Charirka. Chishika, Ishkai, Nya, Wanyugriku, Wichashka, Kunatami, Kacharichirka. Carlos Valdostino, Nishkaka, Ecuador, Manta, Yuspet, Picolo, Nishkaka, Italia, Manta. Hipamanka, Yukanchi, Yakta Pushaka, Chunga, Shtawan, Suma, Rurashka, Kunata, Ecuador, Pi, Rurashka, Kunatami, Rikurka, Chaikunamami, Mañachina, Kulkitapas, Imashina, Yanapanaptapas, Paikunaka, Rimarka, Kuna. Jueves punya, ñukanchi llakta pushaka carondelet pimikarka, ña chunga horas tukukpika, ashtaka kunami, hatun plazaman shamurka, alpa wairata, alichina kashkamanta. Pa ñukanchi llakta pushaka paikunatami chaskirka, paikunawan parlarka, suma galli kashkata nirkami. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka tari panamantami ashtawan rimarka. Ecuador pika tari panatami alli rikuna kanchi nirka. Yachaku kunapas, yachachi kunapas, taripanataka rikuna kan nirka. Taripanapi ali kakpika, ñukanchipa alimi kan, ñukanchi llaktapa alimi kan, y tukuipami alimi kan nirka. Ñachishi tukukpika, lojamanmi rirka. Chaipimi une nishkapa tandaripi karka, chaipimi ñukanchi llakta pushaka, yachachi kunaman kashtawan kulkitami kunakanchi, chaishinami paikunaka ashtawan ali yachakunga, chaishinami ñukanchi llaktaka ashtawan ali kunakanga nirka. Ña tutapika ñukanchi llakta pushaka willa kunawanmi parlarka, hipamanka ecotel tebeman nishkamanmi rirka, chaypimi rimarkami, chaypimi ima kunatapas willarka. Viernes punya ñukanchi llakta pushaka Loja mantami Guayaquilman rirka, ña Guayaquilpika TV y radio caravana nishkapimi karka, chaypimi ashtaka parlarka. Hipamanka solkamanmi rirka, chaypimi shinallata ashtaka rurashka kunata rikuchirka. Hipamanka, Estela Maris Nishkaman, Guasmo Sur Nishkaman Mirrika, Chaipimi Socio Tienda Nishkata, Rikuchirka y Machina Chaipikashka. Hipamanka, Ingenio San Carlos Man Mirrika, Chaipika, Kazdi, Waranga Pichka Patsa, Yanka Kunami, Chai Wasima Yaikungapa, Yankangapa Yaikukunkuna. Hipamanka, Chai Gas Petróleo, Gas Licuado de Petróleo Nishkawan, Kiju antanga kuna purina tami kajarichirka, chaipimi kushilia karka, chaishinami ñukanchi llakta pushaka viernes punya llankarka. Sábado punya, ña kai wanopimi karka, shinallata kaipimi tungurawa llakichishka manta, wasita ima shina kashkata rikungapa rirka. Chaishinami ñukanchi llakta pushaka tukui semana tandarin, chaishinami radiopi ima shina kashkata William, kunanka TV Ecuador nishkapashmi, chaishina rikuchin. Shinaka, taitakuna, mamakuna, ñukanchi llakta pushaka, chaishinami williashka. Shamu kai kipaka ñukanchi llakta pushaka estadio manmi rin y chay estadio pika ashtaka gente kunami chapakun nin kunami. Shinaka ñami chayman rinchik, chay shinami ñukanchi llakta pushaka tukui shin ima shina kashkata willashka. Asha llakimi ñukanchi llakta pusha paika kungawan unkushkami kan, shinallata MLE mana mishashka manta hatun llakiwanmi kan. Taitakuna mamakuna, shamuk semana kaman, shamu semanaka shuk llakta mantami kutin llata kai pikashun. Arturo, gracias. Directamente desde Huano. Gracias, José. Quiero agradecer al pueblo de Huano, a la gente de la alcaldía que nos ha prestado este local. Y queremos hacer conocer que Ecuador TV transmitirá en vivo y en directo desde el estadio de Riobamba, donde habrá un acto de homenaje al presidente de la República. Señor presidente, sus últimas palabras. Bueno, otras buenas noticias que se me quedaban en el tintero. Por fin ya damos el último paso para superar esa pesadilla que fue la crisis bancaria del 99, ya la Junta Bancaria dispuso la liquidación de los 10 bancos administrados por la AGD, con lo cual también podrá desaparecer la AGD en los próximos meses. Aquí me pasan un informe periódico, ni entiendo por qué dicen de que visita de Correa a Riobamba se lleva a cabo en medio de contradicciones. ¿Qué contradicción ha habido aquí? Estas son las invenciones. Y nombran a mi amigo Delfín Tenesaca, dirigente del movimiento indígena de Chimborazo, diciendo que nosotros no hemos invitado al presidente por habernos menospreciado, diciendo que solo somos un 2%. Mashi Delfín, Ayiuma, Mana Caspiuma, Charinchu, Mana Caspiuma, Charinchu, Ayiuma, Charin. Mashi, no caiga en las trampas. Revise yo cuando he dicho, ni que fuera idiota, pues para decir que los indígenas solo son el 2% de nuestro país. Yo que he vivido con los indígenas y conozco muy bien la realidad indígena. No se deje manipular por la prensa. Lea bien lo que dijo el presidente. Escuche, Uyaychi. Escuche lo que dijo el presidente. No se deje comer al cuento. El presidente dijo que la propuesta de la CONAIE alcanzó el 2% del voto. Entonces no puede permitirse que esa propuesta se quiera imponer frente a la propuesta ganadora que fue la de Movimiento País. Nadie dijo que los indígenas 2%. Y semanas después de eso, todavía siguen repitiendo esas cosas dirigentes indígenas. Fíjense qué mal informados que están. En todo caso, Mashi Delfín, te sigo queriendo mucho y te invito al estadio para celebrar todos juntos la revolución ciudadana, que es la revolución de todos, indígenas, afroecuatorianos, mestizos, todos los ciudadanos del Ecuador. Hasta la victoria siempre. Patria, tierra sagrada.